bloques de yacimientos que querían... ¿De qué carajo estás hablando, Pablo? ¿Qué 10 de los 11? 11 era. No, eran 10. 11 contra 11. 10 cachos de tierra de la plataforma. No, un cacho de tierra, era un cacho de tierra... Y dos, uno de 5.000 kilómetros cuadrados y otro de 3.500 kilómetros cuadrados fueron licitados por tres empresas que quieren participar. Para. Repsol, Petrogal, impresionante. Pablo. Noticias del día. Pablo. ¿Vos sabés? Hablá de lo que la gente quiere escuchar que hables. La gente quiere escuchar que digas... Wilson es Ogoñez, eso que... ¿Sí? ¿Verdad? No, la gente, a ver si te explico. Mis amigos carboneros, que son varios, que son varios los que escuchan este programa. Porque no sé si él está conscientemente... No está bien. No está bien. No está bien, pero no está bien. Y ojo, porque las personas cuando en esta situación se lo fuerza algo, puede renunciar. Ah, vos querés decir que renunció lo rajado. ¡Eso! ¡Eso! ¿A quién? Al obispo de Minas. ¿Eh? El obispo de Minas, al final lo echaron, pero puede seguir trabajando. Sí, que joda esto, los curas están fatales. Sí, no. Pero Pablo, pará, de verdad. El pueblo carbonero hoy te quiere escuchar. Ah, de fútbol. Sí. Ah, no, pelota, vale. No, pará. El pueblo carbonero de segunda pelota tiene derecho a escuchar hoy tu llanto... Tu descargo, tus vivencias. No, las explicaciones de lo que pasó. Santo no, pensé que me iba a afectar para peor. Ayer estaba fastidiado. Poneme la marcha de Peñarol, que Pablo va a hablar del partido de ayer. ¿Por qué? ¿De lo que te pareció? Y porque es una... Y vamos, que vamos para estudiantes. ¿Cuánta gente estudiante lo escuchó? Ni siquiera de frente. Es un tema de marketing. El negro tiene que poner la canción del estudiante de Pipo Chipolati porque no está. No, pero si está el de Nacional, tiene que estar el de Peñarol. Ay, ay, te querés matar, pues. No, para nada. Yo no tengo ningún problema con Peñarol. No, pero me gustaría que comentes el partido. ¿Ayer qué te pareció? Ah, bueno, está perfecto. Qué mal que está. Estás terrible. No, Jorge. Era... No, pero... A mi gusto, bueno, haciendo un análisis... ¿Área Peñarol Juvenil? Sí, perfecto, bueno, bien. No putees a los jugadores. ¿Vas a putear a cuántos? A varios. No. Te vas a concentrar en un lateral. Sí, vos Jorge sabés mi problema es con los laterales. ¿Vos sabés que es como una especie de complejo que tenés con los laterales izquierdos por lo general? Casi siempre, más izquierdo que no sé por qué. Casi siempre es con el lateral izquierdo, por amor. Y ayer también, es como raro. ¿Con quién? ¿Con Domínguez? Domínguez, sí. Bueno, se fue silbado para que te sirven el partido con el ayer lo que tenés que haber sido, ¿no? Pero hay varias cosas extrañas, ¿no? Lo de la gente fue estupendo, eso era previsible. ¿Cómo estuvo? Recibimiento increíble, ¿no? Sí, estuvo muy bien organizado, todo con bombas de colores, todo. Yo siempre tengo el miedo, ¿viste? Que es una cosa muy uruguaya de que cuando ves fuego de artificio antes... ¿Se quema alguna bandera? ¿Qué pasa? No, es cuando ves que hay cohetes antes... ¿Y cohete tiene que ser después? O si no, te lo metes en el que te fede. No, Pablo, pero ese recibimiento, ¿cómo ves? No, yo de mi problema es con... Si el muchacho entra en Isigano le tiramos los cohetes, ¿cómo ves? No, con los cohetes no, pero los fuegos de artificio cuando es un despliegue descomunal... Es siempre como un mal agüero, pero no solamente ayer, sino... Ayer, Roberto, no vas a parar por los juguetes, lo de menos. Claro, digo, por los fuegos artificiales, no los papel picado, los... ¿Los fuegos artificiales que afuera? Sí, creo que sí. A ver, ¿cómo fue una cosa impresionante? El recibimiento fue una demencia absoluta y total, ¿no? Sí. El problema, claro, pues faltaba la pata, ¿no? La pata, que era la de la cancha, ¿no? Porque si todo lo afuera... Pero para, me pareció a mí o metido Nacional... No, sí, metió como loco, ¿no? Sí, claro, como caballos, pero bueno, el fútbol no se gana metiendo. Y bueno, está, pero por lo menos metieron. Tampoco tiene un cuadrazo como para decir. No, metieron como enfermo. Jota no, desde los 70 del partido ya no, a los últimos 20 no podía moverse. Yo creo que metió. La verdad, estuve más tiempo conversando con amigos. Digo decir la verdad, me encontré con un amigo del alma, que no lo voy a nombrar porque capaz que... Y cuando empezó el partido ya creo que no entendíamos nada. Nos pusimos a tomar whisky entre los dos. Lo voy a reconocer públicamente. Un whiskycito. No. Cuando empezó el partido no sabíamos si estaba jugando Nacional con Estudiantes o si estaba jugando Gremio con Cruzeiro o si estaba de Calegrón en la selección. Esa clase de ayer un amigo va a empezar el partido un rato y decís, tomamos un whisky como para abrir la velada. No, fue increíble. Y después le tomaste whisky y decís, mirá que venía esto. Nos pasaremos a hacer eso, sigamos con el whisky. Tal cual es. Y en la casa propia. Y en la casa. Así que, Jorge, el partido no lo pudiste seguir. No, lo seguí. Vi que Nacional metió como loco ahí. Yo quedé impresionado con el público, realmente. fue infernal. Enfervorizado, estaban enloquecidos. Bueno, una fiesta, y me dio mucha lástima. Parecía una el clima parecía una final, ¿no? Sí. Cuanto, no era la semifinal, era una final. Sí. El movimiento que había en la Gieca, en la escuela, era una demencia, ¿no? Pero claro, después del partido ya, y viste que el nervio de la gente se traslada también a los jugadores. Que ¿por qué no puso al Nico Lodeiro, que es un fenómeno? Porque yo lo leí en el diario. ¿Lo apretaron en la concentración? Según el diario, lo que yo leía era que los últimos partidos habían absorbido bien los defensores las marcas rivales y que Matute ahí medio que lo había apurado a Peluso para jugar y se reunieron y se ve que le dio para... ¿No le tocó Matute, no? ¿O me equivoco? No, incluso le llevo casi nada. Un par de jugadas por izquierda que ni siquiera terminó bien. Los argentinos en general fallaron, los cuatro, ¿no? Mateo Rodríguez fue el que más salió. Ya, bueno, ahí tenía que haber puesto el lugar. Y te voy a decir una cosa, bien Muñoz. Bueno, no sé si es el comentario general es. Ah, no, por eso yo te hice la salvedad de que ya estaba con mi amigo hablando de otra cosa. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque ahí el error, en parte, es compartido. En el primer gol, los errores son compartidos entre Muñoz y Cuates, el más responsable es Cuates, que es el que recibe y quiere salir eludiendo. Banco a muerte a Cuates. Pero que ahí la diferencia, ¿cuál es? El hincha se la va a agarrar más con el que vino de otro cuadro que el que se formó en la institución. A mí me dio una lástima lo de Cuates porque es un jugadorazo hoy. Y se murió. Y después de eso, desapareció de la cancha. Tiene 18 años. Quedó muerto. Y pobre chico. Muerto. Pero... Bueno, todo el estadio y todo el mundo. Y lo que pasa es que te hacían un gol, tenía que hacer tres, era imposible. Ya estaba. Pero tampoco Nacional no jugó, ya no jugó a nada. Venía sin jugar a nada, vamos a entenderlo, ¿no? Pero claro, si mantenés el cero, jugás bien armadito, un gol de pesado, un gol inmundo, al final de uruguayos es... Claro, como para abrir una perspectiva de llegar eventualmente incluso a los penales, ¿no? Pero Nacional, el primer tiempo hizo una jugada de gol. No, a mí me llamaba mucha atención una cosa, que tenía la pelota mucho Nacional, presionaba, dominó por varios momentos el partido, pero yo no hacían un centro verdaderamente peligroso, certero. O no le pegaban al arco de media distancia, de lejos, ¿no? No tenía esa alternativa, ¿no? Entonces, eso llega un momento que te da la sensación que si vos tenés toda una defensa cerrada y vas preparando y preparando y preparando para llegar a la mejor... Al final no lo lográs, o sea, tenés que jugártela un poco ahí, ¿no? Defensivamente jugó más aparte mal Nacional, Victorino no tuvo un partido feliz, no marcaron bien, o sea, no anticiparon, no presionaron a los delanteros rivales, y claro, mucho pelotazo frontal, o pelotazos para equipos que tenía dos zagueros, que son unas torres, y no juega el 9, el Schengen no es el 9, son locos bajos, entonces no... Sí. No, bueno, pero para... Metió Nacional. La verdad que... A mí lo que me da lástima es que para que vuelva a una instancia como esta, una semifinal contra un cuadro medio flojo como Estudiante... Otro equipo, sobre todo como el delantero. Sí, Melón, ¿no? Pero es un cuadro duro, ¿eh? Es un cuadro, eso es muy duro, está bien armadito. Fíjate que Nacional ligó hasta que no tuvo que jugar una fase. Una fase la salteó. Sí, por la gripe. El tema de la gripe. Juega contra Estudiante, que la mitad del cuadro es Verón y se le lesiona. Claro, muy difícil que se te dé todo de vuelta como que... En tres llaves después del grupo no ganó un partido. Llegó ahí, bueno, está, por la gripe, después por el gol de pedo del morro. Sí, Pablo. El problema, me gusta, ya dije, es como todo en la vida. Si vos tenés mucha suerte, o si venís con suerte, hay un día que la suerte se corta. Y ayer a Peluso y a varios se les agotó. Pero a mí es buen técnico Peluso, ¿no? No lo bancás. No, aparte de pegarle ahora a Peluso es demasiado fácil, ¿no? No, porque es fácil. En realidad, pegarle llegó a la semifinal de Libertadores. Bueno, no, lógico. Pero el fútbol de Peluso no va muy de la mano con un fútbol bien jugado, ¿no? Es un fútbol más agresivo, más... Pero aparte otra cosa que tenía, que yo lo comparé... Nacional ayer jugó y viene jugando ese tiempo... Pero para pelotazo, ¿no? ¿Cuándo jugó bien Nacional? Desde que yo me acuerdo, un cuadro bien jugado de Nacional... No, hace tiempo, sí. El cuadro del 88 que salió campeón de América no jugaba bien. Metían. Sí, claro, pero bueno. Jugaba a Cardacho y los tolazos en la mitad de la cancha, o sea, a ver si no entendemos. Sí, bueno. No, esa cosa de que... Yo no recuerdo que Nacional era un cuadro vistoso de Nacional, onda... Bueno, pero ganaban partidos. Está, pero digo, nunca fue... No era solamente marcar mi meta. Pues tengo mensajes de todo tipo. La gente... desde ayer, toda la madrugada de ayer, hoy, me sigue llegando gente que no sé ni quién es, ¿eh? Che, nada. Ah, para mí olvidaste lo que iba a decir, Jorge. Ahora no era del culo. Ah, está, eso, ¿qué? Que los cuadros uruguayos, o en estos partidos cerrados, se ganan haciendo goles de pelota parada, ¿no? O de córner, o de tiro libre, sí, o de centro. Sí, sí, sí. Si no haces un gol así, a un cuadro como este no le va a sentar nunca. Y Nacional de córner no es un gol a nadie. De tiro libre, Federico Domínguez, hace meses que no hace el gol, el Hueso ayer pateó un par y tampoco. Es muy difícil. Metió el Hueso como loco, ¿eh? Sí, fue lo mejorcito, fue el Hueso. Ojota fue un gladiador también. Ojota como siempre, y viene este, después el Morro contra bien, ¿no? Sí, el Morro. Yo creo que te pregunto también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿te gusta Medina, Pablo? Y Medina como que está cada vez más huevo, cada vez más huevo, pero te está jugando poco, está, es cierto, se juega de 9 nacional, tocas 3 pelotas también, ¿no? Porque te pasan por arriba. Sí, sí, te, sí, sí, sí, no te llega mucho. Saltar todo el tiempo, es difícil. Pero está loco, mete como un animal. Sí, bueno, sí, sí, sí. Y el gol lo tuvo que hacer ayer, Luis. Sí, Pablo dice, parece que primero va la liguilla, te querés matar, ¿no? Pregunta. Pero ustedes ya dan por sentado que ganan la liguilla, ¿no? No, digo, yo te leo el mensaje nada más. Está bárbaro que la jueguen, sí. Pueden que la jueguen, está bárbaro. Está muy tenso el tema. Sí, sí, sí, no, jamás cambié. Yo lo vi con... ¿Vos sabés, lo vi con... ¿Tenés cables? ¿Lo viste? Tengo cables. No, ese, pero esa... Me tuve que cambiar de compañía. ¿Cambiaste al final de compañía? Sí, no, no, fui y le dije, no, mira, esto no puede ser. Sí, sí. ¿Llamaste al otro y al toque te lo pusieron? Al otro día. O sea... Pero ya estaba esperando un mes, imagínate. Ah, mal, pues. Más de un mes. Una locura. Pero bueno, estamos ahí. ¿Y qué sentiste cuando lo conocí? No, una alegría barra, una alegría barra. Lo dormí rápido, Matías. Debe ser parecido a lo que siente lo que le operan los ojos en el rostro. Me pedía una mujer que durmiera a mi hijo, mirá. Hoy es un día especial. Voy a estar con la tele, acá. ¿Y ella vino de Portaleo? Le dijiste, no entendiste. No. No me refería. Tenemos Fox. Escuchar. Se ve que no entendiste bien. Claro, claro. Y fue genial, ¿no? Correte, que estoy mirando. Fue un cambio de vida, ¿no? Sí, un cambio de vida. Volví a la tele acá, la verdad que me siento... ¿La entrenaste con el partido o viste más? Con el partido, no. Hice una previa, pasando haciendo zapping por distintos canales. Esa cosa linda que tiene el cable, ¿no? Que da vuelta. Bueno, siempre con la esperanza de que haya algo interesante, pero no llegas nunca a enfrentar que no hay nada, en realidad, ¿no? Eso es lo que tiene el cable, que no tiene la televisión abierta. En realidad, está mierda el cable como la televisión abierta, pero como vas cambiando todo el tiempo, te podés mantener la ilusión de que va a aparecer algo. No, y, pero además, siempre enganchás algo. Al final siempre engancha. Hola, 15 minutos, 10 minutos. Son cosas que se vangan. Ves un pedazo de un documental de guerra. Claro, si está muy mal. Un buen chiste de una comedia. Sí, un gol de un partido. Exacto, no, variado. Tenés más tiempo de muerto o de rotación. ¿Más tiempo? Es el sentido del entretenimiento, la rotación. Claro. El entretenimiento de tiempo muerto. Claro. ¿Y una vuelta de cable promedio qué será? ¿3 minutos? Y poner. Sí, depende, ¿no? Salvo que engañe. Bueno, está, pero un promedio, digo, ¿no? Sí. Enganchando un pedazo de... Sí, pa, ¿sabes? Canales nuevos, canales brasileros. ¿Sabes lo que siento? Que esto no lo levanta nadie, vos, este programa. Consigue. No lo levanta nadie. ¿Sí? No. Estamos mal. A mí me dolió, ¿eh? Vos sabés que me dolió por Uruguay, ¿no? Por el fútbol uruguayo. Vos, siento que esto no lo levanta nadie. ¿Por qué, Jorge? Porque no, no. ¿Qué pasa, Pablo? No niegues el lugar. No, mira la respuesta de la audiencia. La respuesta de la audiencia es increíble. El chat de Peñarol está a pleno mandando mensajes, claro, ¿no? Claro. Y algún hincha nacional también hay que tapar. A ver, tiene alguno, a ver qué dice. Ah, este ya hace tiempo que lo estaban mandando, que estaba moviendo, como le dicen en el Nacional, 7 pesos con 50, porque es un boleto para estudiantes. Ese se hace, ya antes que jugara ya lo estaban mandando. Está muy bien, ¿eh? Ya, después está toda la discusión entre jugar bien y no jugar bien. No, yo digo, no es jugar bien, es jugar algo, ¿no? Así más fácil llegar a Nacional le dicen canelones. ¿Por qué? Casi lasaña. Sí. Bueno, muy bien, vamos a... No, esto está pasando con el panorama. Me saco los auriculares, esto no lo levanta nadie. No, pero vamos a ver, la vida continúa, la vida sigue. Vamos a buscar la noticia, a ver si... La noticia... Hay varias noticias. Esto de que Uruguay ahora parece que capaz que tiene petróleo, fantástico. Vos, pero posta. La ilusión permanente siempre existió. No, esa cosa que iban a investigar y que. Claro. Pero nosotros, ¿hay o no hay? Nosotros. No se sabe si es posta. Que no. Somos siempre tan pujantes, siempre estamos buscando la manera de salir adelante, que no estamos esperando nada de nadie, ¿no? Siempre con... ¿Sabés que la calle tiene tanta suerte que va a ser presidente y a los dos meses va a encontrar petróleo? Va a entrar arriba entonces petróleo. Y va a salir petróleo de abajo del lío, de acá, de todos lados. Plantar petróleo para arriba. Ojalá. Sí. No, pero mira que el porcentaje es bajo igual, ¿eh? De posibilidades... Yo leía hoy en el diario, creo que es entre un 5 y un 8%. Sí. Es una inversión del carajo, millonario y la... Pero eso lo hace medio una empresa, ¿no? El que pone la plata es una empresa. Sí, creo que es una... Sí, es una licitación. Las empresas, no sé si ponen... Creo que la jugada es así. Una empresa cuando dice, mirá... Es un capital de riesgo, ¿no? Le dan el derecho a investigar cosas, claro. Y después se quedan con un porcentaje de si hay petróleo, ¿no? Sí, claro. No, beneficiencia no van a hacer. No, claro, no. Pero... Si vienen... Y además, si vienen, invierten de verdad, ¿sabes? Porque hay más de un 8%. Sí, a nosotros no dice que hay petróleo. A nosotros no dice. Y, jefe, imagínate la empresa... Imagínate... Mirá, tengo una relación... Yo voy a pagar 200 millones de dólares. Según es casi imposible que haya. ¿Ah, sí, usted dice? Imposible. Pero mire que acá me han dicho, ¿eh? No, no, que la tierra... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No voy a poner nada. No, no, pero... No voy a poner, siento, escuchame, acá no, no tenés ni un 8% de chance. No, pero si yo el otro día el Botija se cayó acá a la cañada, salió todo negro, dice que hay... No, está, pará. ¿Te parece que puede ser? ¿Sabes que son un país que me cae simpático? Me parece gente... De buena onda. Somos cosas, buena gente. Esas, ¿no?, cosas que toman de pajita todo el tiempo ustedes. El mate. Ah, ¿sí? Me parece. Obvio, acá es toda buena gente, ¿vio? Está bien. Somos gente culta. ¿Sabe qué? A pesar de que no hay ni un 5% de posibilidad de que haya... Cool. Yo voy a invertir 200 mil millones de dólares para ver si hay petróleo. Uruguay, nomás. Bueno, gracias, pero, sí. Maestro. Pero, espero que el gesto que tengo con usted se lo tenga conmigo. No, pero escúcheme. Si llega a ver, el 98% de lo que hay de petróleo para mí. Mire, yo... No, pero lo que usted diga, yo lo que le pediría, si acá se genera la cosa y sale, para poner un puesto de torta frita. No tenga drama, no tenga drama. Con mi mujer, que hacemos, que amasamos, ella le sabe muy bien la torta frita, podemos poner para la... Pero mire para que... Para la muchacha que usted va a trabajar acá, ¿no? Un 8% de chance tiene. Un 8%, ¿no? Fíjese lo bueno que soy, que yo vengo y le invierto acá. Ah, ¿sí? ¿Habrá más chance que el 8%, oye? No. Está difícil. Yo no sé. Eso yo creo que representa el pesimismo que tenemos respecto a nuestro futuro. Mm. Pero además representa sobre todo esas cosas que están esperando que haya algo de arriba, o en este caso que salga algo de abajo, ¿no? Milagro, sí, como se hace todo. Esperando el milagro, la hazaña. Sí, son entre 10 y 80 millones de dólares lo que tienen que meter las empresas de inversión para hacer el boquete y ver si surge algún cohete, porque puede ser gas, petróleo, varias cosas. Pero lo salvamos si hay, ¿no? Sería una inmensa, si llega a ver. Ya no tendrán que pagar el petróleo importado, que es una fortuna sideral. Ya eso bajaría bastante los niveles de auto, energía, ¿no? Nacional de auto más todavía. Sí, en realidad me he jodido. Para mí mejor aguantar así como estamos. No, Jorge, pagar... Sí, pero es la nuestra, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Más de poco auto. Más de tener auto después. Sí, pero... Se podría conocer el Uruguay profundo más asiduamente, sin problemas de traslado. No te digo que pase como Venezuela, ese es más caro el litro de agua con el litro de petróleo, ¿no? Sí, o de nafta, pero... Sería una cosa interesante. ¿Y que bajaría? ¿Vos decís que bajaría el precio de la nafta acá? Porque viste que acá baja el barril de petróleo en el mundo y sube la nafta acá, son los ineros. Claro. Y cuando sube el petróleo del mundo, sube la nafta y sube el boleto por eso, ¿no? También. Sí. Bueno, ahí el problema es ANCAP, ¿no? Sus afortunados millones. No, pero bajó un par de veces la nafta, ¿vos? Sí, había bajado. Bueno, estaba de 145 el barril de petróleo a 36. Pero, yo no tengo auto, pero digo, me parece que en los últimos tiempos en algún momento bajó la nafta varias veces. Sí, tuvo dos o tres bajas de que en total eran 15%. Yo desde que estoy viviendo en Salimar, si a mí me dicen, mira, ahí hay un 8%, yo me bajo y con las uñas. Sí, con los dientes. Te estás dejando la vida, ¿no? Es un infierno. Eso es un infierno. ¿Vale, ponés 500 mangos como 3 escupidas dentro del tanque? Sí. Dos viajecitos. Sí, terrible. Bueno, otras noticias. Sí, otras noticias. Vamos a pasar a el programa, un programa noticioso. Es que sigue el asunto de la interna del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. O sea, los analistas políticos, algunos dicen... Me contaron que no lo pude escuchar, pero dice que fue impresionante la participación de Esteban Valenti en la tertulia de la mañana del espectador. Estaba despotricando contra las encuestadoras, estaba Chasquete, que es uno de los de las encuestadoras, defendiendo al gremio, pero muy duro, en fin. Y se dan todas estas cosas, algunas que han sido sorprendentes, por ejemplo Bonomi, que es la mano derecha de Mujica y es su su representante en esta negociación, diciendo que no, que lo de los blancos no, que en realidad arrancan segundo. Así que elogio de tipo Gorsi cuando agarro Uruguay, viste, una cosa que no me hicieron, ni entendí lo que quiso decir. ¿Quién dijo? Que arrancan segundos los blancos por el hecho de haber hecho una cosa a las apuradas, una cosa así. Por el tema de que ya hicieron la candidatura. Claro, que ya hicieron, claro, la candidatura. Una lógica rara, ¿no? Una lógica rarísima. Bueno, los analistas dicen que, efectivamente, y es lo que por lo menos yo tiendo a pensar como humilde observador, dieron un batacazo a los blancos. También es cierto, es una carrera de tres meses. Hiciste ya algunos analistas políticos, ya no se pueden trasladar las elecciones de una a otra. Un dato sorprendente de la interna del Frente Amplio es que votó menos, tuvo menos votos el Frente Amplio que en el 2004, cuando había un solo candidato. ¿En la interna? Sí, en la interna. No. O sea que este escenario de competencia no fue estimulante para los votantes del Frente. Parecería que al contrario. Es otro mito que de arriba eso, ¿no? Que la competencia incentiva la participación militante, ¿no? Por lo menos en el caso del Frente Amplio, eso no funcionó así. Y que las internas venían bien para sacudir a la militancia. También era una cosa que se decía, también, ¿no? También, pero parece que no. La cuestión es que están estas negociaciones, está un poco dando la sensación de que hay un estancamiento, que no está fácil la cosa. Dicen que va a haber una cumbre inminente entre ambos, entre el candidato a presidente Mujica y el que salió segundo, Astori, pero en todo caso en este momento las negociaciones están en manos de Bonomi por el lado de Mujica y el Lorenzo, que fue el jefe de campaña de Astori, que se están comunicando entre ellos. Y nosotros tenemos una primicia en Segunda Pelota. Ustedes saben que Astori, el médico, le ha permitido tener actividad y poder hablar y negociar y dedicar energías y esfuerzo a esto, una media hora, y después tiene que descansar porque se está recuperando de su neumonía. Entre otras cosas, Astori se ha comunicado últimamente a través de cartas escritas con los medios, haciendo anuncios sobre la recta final de la campaña también. De hecho, después de la elección también estuvo presente a través de una carta la propia noche del escrutinio. Y le escribió una carta a su compañero, a su querido compañero José Mujica, que tenemos acá, que obra nuestro poder y que vamos a dar lectura a partir de este momento. Querido José Mujica, te quiero contar ante todo que estos 5 años me porté muy bien. Hice siempre los deberes, sobre todo los del Fondo Monetario y el BID, y me porté muy bien con Tabaré, incluso cuando me porté mal, como con lo del 4,5% para la educación, que me enojé un poquito y te pido disculpas, o con el TLC, que enojó tanto al tío Reinaldo. Fueron todos casos en que después cambié de actitud y me porté como un buen compañerito. Por eso, creo que a pesar de que mi amiguito Esteban Valenti me convenció con la primera encuesta de que yo iba a ganar, y yo mismo me di mucha manija, al punto que cuando las encuestas seguían y seguían dando a favor tuyo, no lo podía creer. Y cuando ya me di cuenta de que yo, que soy un genio, que soy un cra perdido, que no tengo absolutamente ningún defecto, excepto tal vez el de la modestia, iba a perder. No soporté tanta injusticia y me puse enfermito. Por eso, porque creo que me lo merezco, porque un poquito creo que gané igual, te pido, esto está tachado, y al lado dice, te exijo, José, que me hagas estos regalitos para festejar juntos en octubre, en Navidad y empezar en 2010 lleno de alegría y carguitos para tantos amiguitos que se la jugaron por mí y quedaron clavados de pico como Rafael o Lalito. Y acá viene la lista de los pedidos de Astoria Mujica, ¿no? ¿Cómo accedimos a esta carta, no? Impresionante. Se está desvariando, se ve, aparte de Astoria. Sí, que está afectado, duramente afectado, pero escribiendo con honestidad, como siempre, sí, ¿no? Sí. Honestidad intelectual. Dice lo siguiente, la lista dice, quiero 5 bancos, el Central y el República incluidos, quiero la Intendencia de Montevideo, quiero el Ministerio de Economía y la OPP. Otro dice, cada uno tiene un guioncito al lado, ¿no? Dice, me gustaría mucho también que me regalaras la DGI, aduanas y todos los agentes recaudadores del Estado que puedas. Quiero que le digas a toda la gente que te quiere que me quiera a mí también. Que los convenzas con tu poder de seducción de que yo tengo sentimientos y que yo no soy frío, ni calculador, ni maquiavélico, y que no estoy siempre viendo a ver qué saco de cada situación política para mi favor. Decirles también a todos estos idiotas que no entendieron nada que tampoco soy soberbio. Quiero que viajes mucho. Te prometo que para mí eso sí va a haber, que para eso sí va a haber plata si me das economía. Que estés mucho, pero mucho tiempo ausente fuera del país. Quiero que me prestes a Gassi para hacer los mandados y a Bonomi para las tareas de la casa mientras sigo convaleciente. Cuando me recupere, podés mandarme a Gassi solo. Te quiero pedir también, especialmente, que en la intimidad, cuando nadie nos escuche, te dirijas a mí como compañero copresidente. Y si es posible y no te molesta, como compañero presidente, directamente también. Quiero que reconozcas que merecía ganar yo, dice el último punto, que lo lógico era que ganara yo, que lo mejor era que ganara yo, y que aunque yo no haya ganado, igual gané yo. Esa es la carta. Está. Envía Danilo Story de puño y letra a través de Lorenzo, a manos de Bonomi, y ha llegado a José Mujica. ¿Qué exigencia la del futuro vicepresidente o no? ¿No? Por lo menos futuro. Por lo menos muchos pedidos, ¿no? Muchos pedidos. Ya afirman que sí, es el vice, ¿no? Mariano, yo lo tiraba acá que sí. Dice que sí. Ya está. Que no lo cocinaron del todo porque no puede hablar más. Según leí en el diario, no puede hablar más de media hora seguida. Eso es lo que está explicando. No. ¿Cómo? ¿No puede hablar más de media hora seguida? ¿Por qué? Porque se... Sí, que se pone mal. Sí. Ah, pues está mal entonces. Y no puede salir de noche bajo ningún concepto. Eso es lo que a mí también me lo recomendaron también hacer. Ah, quisieras eso también. Vos no tenés ningún problema físico. Ya, no puedes salir de noche bajo ningún concepto. No puedes ser vicepresidente tranquilamente, Pino. Y me dijeron, te recomendamos también que no hables más de media hora seguida, también me dijeron. Ah, ¿también? Por eso me parece que está bien que vayamos a una pausa. Sí, una pausa. Así es, cansado. Luego, opinión, Pino. Salí a correr y deja que el viento te acompañe en el camino. Vos podés vivir el invierno al máximo con ADES, porque contiene nutrientes esenciales de la soja, más 7 vitaminas y 3 minerales, que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con ADES, viví el invierno intensamente. La naturaleza te espera. Liquidación de invierno en Rockford. Las mejores marcas de calzado e indumentaria con descuentos de hasta un 50%. Welcome to Rockford. Welcome to Winterland. Centro, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Colonia Shopping. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. En 30 años, Playa del Carmen dejó de ser un paraíso oculto. Se puso de moda el turismo aventura y en Orlando se multiplicaron los parques. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando. Segunda pelota. Presidente inicial. A continuación, Darwin Desbocas. Eran tan enfermos como usted, ¿y eso? Más tarde. Abre palabra. No soy el tonto de Silveira que tiene mil anécdotas, pero alguna por respeto. Somos Océano. Vos y tu papá comparten todo. Por eso en este Día del Padre, regálale un Multistyler Philips a tan solo $65 y participá del sorteo por uno de los 500 premios Philips. En el Día del Padre, regala Philips. Encontralo en la red de distribuidores Philips de todo el país. Promoción sin obligación de compra válida del 20 al 4, del 20 al 7 de 2009, inclusive en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. Bases y condiciones en philips.com.ar. En play. Messages off, music on. Los sábados a partir de las 21 horas. Los clásicos no tan obvios, mezclados por un DJ en vivo. Luego, el house y techno que le dieron su influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias, el house y techno más importante del mundo. A la medianoche tendremos un DJ invitado. Estará con nosotros DJ Marcos Hedge. Play. Cada vez te tocamos más, te tocamos más. jueves. Hoy jueves. En segunda pelota. Bien, sí. Estás bien anímicamente. Porque juega mal Vestiti hoy. Jorge Carlos. Por Dios lo que estoy mirando. Carlos Piñeirúa. Por Dios lo que estoy mirando. What's happening? What? Me emocionó. Pensaste que fue Fabregato. Hoy estaba Chico Navarro. Chico Navarro, por ejemplo. No dejate. No puedes olvidar a Chico Navarro. Solamente. No era peda. No era peda. Estás haciendo un degeneramiento. Bueno, es formidable. Hablo de una pareja. Hablando de una pareja, ¿verdad? Opinión fija. No, es que flojita la elección. No, había temas buenísimos. Por ejemplo. Es sencillo. Departamento de Noticias. Informe epidemiológico en Paysandú. Son 3 los casos confirmados por laboratorio. 7 los clasificados por hecho epidemiológico. Estudio y los internados. Llegada la cantidad de casos que se están viendo, no te ocurrió en lugares de concentraciones masivas. Y sobre todo en lugares poco aireados o poco ventilados. Obviamente, el espacio es cerrado. Hay mucha gente. Están más ventilados. No hay riesgo. Por lo tanto, no es posible evitar concurrir a esos espacios. Hasta este mediodía iban 42 personas muertas por gripe A en Argentina y recién ayer las autoridades declararon la emergencia sanitaria. Salud Pública ha reiterado que la gripe A tiene baja mortalidad y que los casos de muerte por el virus H1N1 deben de personas que tienen otra patología que agrava el cuadro. Se espera que antes del próximo invierno en Uruguay ya esté la vacuna contra esta gripe. Noticias. El sonido de las cajas negras del avión de Air France se apagó en las profundidades del océano Atlántico. Hoy acabó el plazo de 30 días de autonomía de las baterías de las cajas negras, por lo que dejaron de emitir la señal que permitía ubicarlas. Noticias. Y aunque primero se excusó de hablar, luego dio su opinión de por qué se está tardando la concreción de la fórmula con No, los problemas no son políticos. Le puedo garantizar. Los médicos no autorizan más de media hora que pueda hablar Danilo. Que pueda hablar Danilo. Minutos después, en la casa de Astori, su médico personal respondía ahí. ¿Cómo no va a poder hablar? Puedo hablar por 4 o 5 horas. No tiene ningún tipo de inconveniente. Los médicos no autorizan más de media hora que pueda hablar Danilo. Puedo hablar por 4 o 5 horas. No tiene ningún tipo de inconveniente. Yo diría que el senador Astori está dado de alta prácticamente. Ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi. ¿Por qué se apura tanto una decisión luego de haber discutido tanto y haber habido acusaciones mutuas en otro partido y inmediatamente el resultado se produce un abrazo y una fórmula? ¿Cuándo vamos a cruzar esos dos perros? A los otros dos perros se cruzaron así. Están tratando ahora, en este caso, de cruzar dos razas muy diferentes. Ese es el problema. Sí. Entonces hay que preparar más la cruz. La otra se dio enseguida porque son un poco más parecidos. Noticias. Estudiantes es finalista de la Copa. Venció 2-1 Nacional en Montevideo y después de 38 años logró el pase a la instancia decisiva de la Libertadores. Se terminó el sueño de Copa para Nacional. Ayer Nacional perdió 2-1 con Estudiantes. No se puede jugar peor a todo lo que jugó Nacional ayer en la primera mitad. Sí, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. Bueno, ahí creo que es el jugador que nadie entendió cómo lo ponía ayer. Pero Nacional jugó con uno menos. Sí, esta mañana triste para la mitad del país y una mañana con una alegría extraña para la otra mitad. Pero un equipo nervioso, tremendamente impreciso con la pelota y que llevó su juego a lo que más le servía a Estudiantes de La Plata. Que entrar en detalles del partido podría significar rozar a alguno de mis jugadores en algo que pudo haber sucedido. Ayer además cometió un error, Coates, que había jugado muy bien todos los partidos, que terminó de gol de Estudiantes. No voy a hacer bajo ningún punto de vista. Lo que quiero decir es que estoy orgulloso realmente de dirigir este plantel de futbolistas para toda la gente nacional y toda la hinchada, que no se fue nadie. La postal en el centenario se pintaba con papelitos, luces de colores y pañuelos blancos. Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? Se quedaron hasta el final y alentaron al equipo en el momento que se retiró de campo. Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol. La recibe Coates, se equivoca. La gata Fernández que recupera Ivo Seri al fondo de las piolas, marca el gol, pincha rata. Rata. Tiene los valores de una... Y la esperanza tricolor se desmoronaba en el Estadio Centenario, inconsolable. Lógica, ¿vos sabés que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Es el momento más triste de tu carrera, ese. Hasta hace 3 horas era el momento más feliz. Se cerraba el telón de la esperanza tricolor. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. Caught me in the ways I parted. That kind of love was a killing kind. I'm te digo la verdad, yo por ahora estoy muy conforme acá en el club. Digo, con la cabecita puesta en el partido el próximo domingo, lo del pase de Italia, se da, se da. Segunda pelota, sí. Otra gran mentira. Antes de opinión fija y comentar algunos de los temas que han llegado a las distintas vías, una recomendación para estos viernes de julio a las 22:30 horas. Noches de café con sol en el umbral, ya lo hemos recomendado. El umbral de la noche presenta en los viernes de julio a las 22:30 el show Es Morris Presidente. Un monólogo de humor escrito, dirigido e interpretado por el flaco Jorge Morris. La entrada sale $250 por persona e incluye plato principal, postre, bebida y un espectáculo de primer nivel. Las entradas son limitadas. Me pueden informarse y hacer sus reservas al 917-0974, de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados también de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El umbral es en Bartolomé Mitre 1325. Y Morris Presidente es una obra que estuvo bastante en el movie, acá en el Under Movie, funcionando muy bien, que tiene el flaco Morris que la rompe, que es todo una especie de humor político, una especie como de campaña e ideas y personajes, porque Morris el Presidente también los asesores que lo rodean, una cosa muy loca pero brillante, que es el flaco que es uno de los humoristas más salados que tiene este país, ¿no? Un gran, grande, para mí verdaderamente un maestro. Ahí va. Recomiendo realmente, no vi esta versión de Morris Presidente, pero recomiendo ir a verla de todas maneras. Ahí va, el umbral de la noche entonces es los viernes de julio 22:30 en Bartolomé Mitre 1325. Y está también en el Facebook, pueden buscarlo si quieren más información. Bueno, muy bien, opinión fija. A ver, algún mensaje que pueda llegar por teléfono, por correo electrónico, por mensaje de texto. ¿Qué tenés, Pablo? Por ejemplo, te dice, mi pregunta es la siguiente. Dentro de unos meses me voy para Europa de viaje. ¿Cuál ciudad europea es donde hay más joda? Otro dice, ¿qué es mejor, el Uruguay, con o sin pena de muerte? ¿Cuál es la mujer más hermosa del mundo? ¿Cuál es la mejor excusa para explicar por qué faltaste el cumple de un conocido porque no tenías ganas de ir? Otro dice, ¿qué lugar elegirías para sentarse, para sentarte en el ómnibus si va vacío? Y otro dice, tema libre, el gaucho Martín Fierro. Tema libre, las empanadas, tema para opinión fija. No, no, no. Dice... Este puede ser, que es más liviano que el otro, ¿no? No, ninguno de los dos. Lo banco a muerte. Al cuate lo banco a muerte. ¿Te gusta? Dime, es un fenómeno. Sí. Dice, me estoy comiendo a la hija de mis patrones, que es amiga de mi ex. Pero ella tiene 14 y yo 21. A la pelota. Y aparte le tienen dicho que no se me acerque. ¿Qué hago? Le habían dicho... Bueno. Pero se ve que la ex era más pequeña también, ¿no? Para leguleyos, para abogados que para nosotros. Dice, ¿panuelos de tela o descartables? Para opinión fija, ¿Nacional quedó afuera porque Pablo no se puso las medias ayer? Pregunta. No, las tenía. No, no, pero ayer de tarde no las tenía. Y eso la hinchada de Nacional no te lo perdono nunca. Vos sí, por eso, mirá. Hola, bombero. Hola, ¿tenemos a alguien en línea? Sí, hola. Hola. Sí, hola, Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo? Bien. Iba a decir una opinión fija. A ver. ¿Quién es el mejor director técnico de Uruguay, hoy dirigiendo? Ajá. Hoy dirigiendo o para... sin dirigir. No, no, voy dirigiendo. Y una pregunta para Pablo Carrasco, Nacional. Bien. Te digo la verdad, Peluso, nunca me gustó el juego de Peluso, pero ahora menos. El otro, ayer la calentura que me agarré con Domínguez y a Mondaini, no te puedo decir. Pa, la Mondaini es un desastre, ¿eh? ¿O no? No, comento, pero pregunto al mismo tiempo. Sí, eso sí, hay que aplaudir a Medina. Lo cometió como un hijo de puta. Muy bien, un abrazo. Chao. Chao, chao. ¿Qué más, Jorge? Para opinión fija, hace más de un año que estoy con mi novia y la amo mucho, pero anoche me dijo, ¿tus amigos o yo? ¿Qué haces? ¿Por qué? Para opinión fija, si un cuadro tiene 10 años sin ganar torneos y 7 sin clasificar a una copa internacional, ¿no debería denominarlo como cuadro chico? Preguntan. Bueno, a ver, ¿quién está ahí en el 628-9626? ¿Aló? Segundo. ¿Facundo? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Che, una pregunta. Para opinión fija, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué razón en una semifinal de Copa, después de 21 años sin estar ahí, Nacional no llenó el estadio? porque o no estaban todas las entradas agotadas o no vendieron todas, y si no, si estaban agotadas las entradas, ¿por qué razón vendieron menos entradas de las que entraba gente, no? Uh-huh. En la Olímpica había codos grandes libres. Sí, había un sector, sobre todo de la Olímpica, que había no sé una qué. Parte separada que no había. El costado, costado de abajo contra Colón, ¿no? Contra la Colón, sí. Ahí yo no sé qué pasó, porque es rarísimo. Por eso, ¿qué pasó con esas entradas, no? Porque en realidad, digo, habían vendido 20.000 el primer día y eso, y venía bien la venta. ¿Por qué no terminando de llenar, o si fue por el clima, o por qué? ¿Pero se agotaron las entradas o no? No sé, no tengo... No sé. Dale, hasta ayer no se habían agotado. Después de noche no sé qué pasó. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. ¿Por qué la platea de América es la más cara si es donde se ve peor? Pregunta este mensaje de texto. Uh-huh. De Maribre, ¿qué atributos tiene que tener un tipo para ser considerado galán? Ah, lindo dice. Dice, a Nacional le dicen pádel uruguayo. ¿Pádel uruguayo? ¿Por? Lo mató Bocelli. No, pero al padre Bocelli no lo mató. Está troncaja. Pero va el único Bocelli conocido de la garra. Bien metida. ¿Tenemos alguien en línea? Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo va, gente? ¿Qué tal? Todo bien, el Pela. Una cosa, bien, gente. Escuchame una cosa. Medina. Tengo una gran interrogante con Medina, porque ¿es un gran jugador o la gente nacional lo tiene allá arriba medio de onda? Hacía años no hacía un gol, y ayer hizo un gol, ya la encontró, la peleó lindo, pero no me parece que es medio más o menos, pero es mi pregunta. Si está sobre, la pregunta sería, ¿Medina está sobrevalorado por los hinchas de Nacional? Ahí va, ¿está medio levantado por los hinchas o es que es un gran jugador en serio? Porque mi punto de vista es que no. Pero está bien, bárbaro. Se ha planteado. Nuestro oyente opina lo mismo que los periodistas de Fox, por ejemplo, que sabes que el partido anterior preguntaban, ¿y Medina que juega de nueve? ¿Dónde? Como diciendo, no hace goles este muchacho. Escuela pública o colegio privado, dice este mensaje. Uh-huh. Me dice tema libre: los juguetes de playa. Ah. Ayer me vi una película Rambo, hubo gritos, bombas, humo, explosiones, y como siempre. Al final todos muertos, dice el sur, ¿no? Sí, este lo mandan varias veces. Uno muy bueno que mandaron, ¿cómo le dicen Nacional? Michael Jackson. Michael Jackson. Ese está brillante. ¿Por? Lo velaron ayer y lo entierran el domingo. El domingo la viola da la vuelta, una fuerza, te digo. Es el momento, es ahora o nunca. Claro. Hay que agarrar. Claro. El policía ya le tenía que frotar las manos como hacía el que le vendía los muebles a Michael Jackson en el documental. Yo no sé qué le venía mejor en realidad, ¿eh? Pues si clasificaba a jugar el jueves la final, y en la cabeza de la gente estaba en otra ya. Sí, pero mejor que para mí, mejor, para el Perilla, mejor que lo de ayer, no sé si... Sí, claro, ahora tiene que concentrar Juan el domingo, ¿no? Ah, sé cómo levantarse, ¿cómo? El partido soñado del Perilla, así que por eso. A ver, Pablito. Robert De Niro en Taxi Driver, tema libre, otro tema que insiste Cristian bastante. Después dice, primero, ¿hasta dónde se lava la cara un pelado? ¿Por qué si votar es tan seguro... ¿por qué si volar es tan seguro al aeropuerto se lo llama terminal? Pregunta al platillero, que agrega que ama armonía. Otro dice, ¿profesionalidad o sentimientos? Esto lo preguntaba Javier por ahí. Hola, ¿alguien en línea? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a salir un poquito del tema del fútbol, que ya estamos bastante... Dale. Supuestamente todos sabemos que para hacer un menaje a otro lado tenemos que hacerlo con alguien de confianza, ¿no? Mm. Parecería lo más indicado. Ahí está. Suponiendo que hubiese una chica dispuesta a hacer un menaje a trois con alguno de ustedes. Sí. ¿Qué compañero del staff elegirían para realizarlo? Una así por tirar. Medina, si juega porque mete y todo eso. No, ¿por qué no lo ponemos de 5? ¿No? Sí. Digo, y de 9 alguien que haga goles. Muy bien, muchas gracias. De nada. Un abrazo. Chao. Otro dice, ¿cómo te salvaste de comerte a Zulma Lovato? Por Dios, una pena, dice Juan Carlos. ¿Vos, Schiavi no es igual a Zulma Lovato? Claro, Zulma está más baja. Tiene un aire, Trucha tiene un carnaval. Para mí es igual. Tiene las mismas ojeras, además. Y la lañata, hasta la actitud, te diría. Y tiene poco pelo, como Zulma Lovato poco también. Poco pelo, sí. Y siempre como cansado, ¿no? Como y medio colado. Ya la edad, ¿eh? ¿Sabes que no lo banco a Schiavi? No sé por qué. ¿Viste que la mina está...? Sandra Bullock, ¿era Bullock? Bullock, Sandra Bullock. ¿Qué pasó? No, no, es un mito, Jorge. Ella lo dijo. ¿Salió con Zulma Lovato? Le hizo una nota el otro día a esta mina de TN Show, que es una diosa, la veterana. Sí. Sí. Claro, y le preguntó. Y la mina le dijo... Catalina, ¿vos? ¿No? Sí, Catalina. Sí. Qué belleza, increíble. No, era ella. Una crada. Sí, sí. Y el profesor dijo, mirá, te voy a explicar una cosa, nunca fui a Cancún, dijo. Pero supongo que es un gran jugador y será un gran amante, dijo. La mina le preguntó mano a mano. Bueno, yo leí en el gráfico, a Schiavi hicieron un 100%, que es una sección clásica, ¿no? Y le preguntan, hace unos meses, 4 meses, 5 meses, por el tema de Sandra Bullock, si se la había papado o no, y dijo, no, es un mito, yo al principio la dejé correr para joder, son fama, pero en realidad no. Sabes que tengo familia, todo, yo puedo decir que no. El Schiavi una vez le dijo a Ever Ludueña, le dijo, y le regaló uno, fue a con Fantino una noche cuando estaba Mar de Fondo, y le regalaron la remera y le regalaban un libro de Ludueña, justo no estaba ese día, andás a ver si justo no estaba. Entonces dice, no, el libro no te lo voy a agarrar porque lo que hace Ludueña me parece una falta de respeto para los futbolistas. ¡Pa! Increíble. Yo le hubiera dicho, what happened? Qué bueno. Schiavi. Qué sentido del humor. Mal, ¿quién es? ¿Quién tiene mejor lomo, Flanders o el jardinero Willy? Pregunta Pablo por ahí. Después otro dice, ¿qué hay que hacer con un pendejo de 18 años que por querer salir, del fondo haciendo un enganche sin fundamento nos deja fuera la final de la Copa? Bueno, no puedo. Berlusconi, ¿genio o depravado? De otro dice, un tema interesante para opinión fija, la obsecuencia de la prensa deportiva. Por ejemplo, porque luego de que un DT abandone una conferencia de prensa en medio de una frase del tipo, si no me preguntan por lo importante de este logro, entonces esto se termina acá. Nadie luego, de que ese mismo DT aparece cual pollito, mojado, casi al borde de las lágrimas, nadie le reconoce a su Barbie y lo puso en su lugar. ¿Qué? Me preocupa mucho más la obsecuencia de los periodistas políticos que de los periodistas deportivos, ¿no? Sí, preguntan, ¿qué hay detrás de eso? ¿Obsecuencia, mamaderismo, alcahuatería? No para nada, sí. ¿Qué? En la boca paso mensaje y no he tenido suerte, hoy sí. A ver. Me pasó a mí con su señora. Con mi señora y estaba involucrado en mí. No, Resulta que un día, un domingo de tarde, estábamos en casa, yo vivía en el centro todavía, vivía ahí en Blandén y José Leterra ahí. Y mi señora me hizo para ir al supermercado y digo, anda vos, tranquila, digo, que yo me quedo acá, estaba mirando el fútbol, no me acuerdo. Y en un momento salgo al balcón, me va a fumar un cigarro y aparece mi señora caminando con el nene y un patrullero despacito al lado de ella. Ajá. El acompañante del patrullero se la venía cargando a mi señora. ¿Qué tenés que hacer en ese momento? O casás el teléfono y llamás a la seccional adecuada con el número de matrícula del... Seguro. Del patrullero, o haces la clásica, o bajás y te recontra recagás a tus patas con el mílico. Seguro. Sí, qué dilema. Bueno, la otra vez. Que se la cargue no es mi problema, al contrario. Sí, loco. Es un honor, digo, pero que te la cargue un milico que está cuidando la calle me parece que no es. Sí. No, me parece que no es lo correcto, no sé. O te chocaría, me parece que te daría mal. Muy bien, totalmente. Gracias, Diego. Bueno, Ulises, que pase bien. Gracias. Dice, ¿por qué el Piña utiliza a Pablo para esconder su ira por el resultado de ayer? Otro dice, si tenés 25 años y 10 de novio y tu mujer te dice que te ama pero que no quiere tener más sexo, ¿qué haces? Después otro dice, antes ya lo leímos. Dice, tocan el tema de las pastas de dientes de ayer. ¿De las pastas de dientes de ayer? Sí, era una opinión. ¿Cómo hacen para que dentro del tubo los colores de la pasta no se mezclen? Y salgan todos igual. Bueno, la última telefónica. Dale. Aló. Hola, ¿cómo andan, Ulises? Bien, ¿quién habla ahí? Todo bien, Martín. ¿Qué haces? Bien. Escúchame, mira, tenés un buen trabajo, ¿no? Y está faltando alguien. Y vos tenés un amigo que es tu mejor amigo, pero es un vago. Va a trabajar 3 meses, te va a faltar 10 días y se va a terminar yendo. ¿Qué haces? ¿Lo recomendás sabiendo que te puede arrastrar a vos también? O es de mal amigo decir, no, flaco, vos, o sea, me vas a dejar pegado, este es mi laburo y chau, gracias. Muy bien. Saludos. Perfecto. Un abrazo. Acá llega tema libre, el peludo pelado. Otro dice tema libre, guardavidas. ¿Por qué un hombre que demora media hora a bañarse es gay? El que manda tema libre, guardavidas, lo manda hace como un año. Debe ser guardavidas, ¿no? No, creo que es un hombre que su mujer lo dejó por un guardavía, creo que. Ah, sí. Porque viene como con bronca el tema guardavía. Sí, no, guardavía. No sé por qué lo siento. ¿Qué onda? Pasa con los guardavías? Sí, ¿qué onda los guardavías? ¿No? Y a mí me gusta mucho en el... Sí, no estarán robando la guita, onda, con mala intención viene, me parece. Sí. Hay dos que me sorprendieron, guardavía y juguete de playa, me sorprendieron por la altura del año en que están. Por eso te digo, esto es lo que viene con resentimiento. Este tipo que manda en junio tema guardavidas es porque los odia. Sí, ¿qué hace? Este es un lindo tema. ¿Qué haces si el día de la cita que esperaste mucho tiempo con el bombón de la clase te sale un grano bestial en el medio de la frente? Está inicial, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál es el mejor lugar del cine? ¿Qué es mejor en el fútbol? ¿Meter o jugar? Otro dice... bueno, Nacional le dice enfoca en el desierto porque nadie sabe cómo llegó hasta ahí. Bueno, le dicen alimareños porque se juntaron al estadio para despedirse. Esa es buena. Entonces, ¿qué opinión merece que los hinchas tiren de Peñarol tiren cuentas al final del partido? Mediocridad, estupidez, alegría. Pero hubo cuentas, fue partido. Yo escuché cuentas al final del partido. Yo ya estaba en Solimar, escuché cuentas. Supuse que... Lo que supuse es que era un hincha de allá, había comprado cuentes para festejar y los tiró igual. No, eso. Sí, caliente. No, pues bueno, que no. Bueno, chiquirines, para que se divierta. No, la gente de Peñarol, seguro. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí, claro, ese. Pero sí, es increíble. Invertir en la... especulando que el enemigo pierda, ya... Sí, después dice tema libre, las glándulas sudoríparas de camarota, y otro que lo han mandado varios, que está muy bien, es un diseño de estos tipográficos que hacen en Argentina, ¿no? Que está con los colores de Peñarol, y después dice, yo 5, y vos, puntos suspensivos, Celi, con el que nos clavó, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Momento de opinar. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pide usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Muy bien, tema número uno. El peludo pelado. Sí, sí, sí. Realista, ¿no? Yo preparándome para darle esta grima intelectual. ¿Entendés? Me la hace eso, peludo pelado. ¿Qué tal? Es como una figura mitológica, uruguaya, que hay varios que son pelados. Jaime, el rojo. Jaime es un pelado peludo. Tournier, el de los atetos. Pero peludo por el cuerpo, por el resto del cuerpo. No, Roberto, pelado, Roberto Valenti, ¿quién? Roberto Valenti, compañero de la radio, operador. Ese onda Jaime, onda... Jaime ese... Ross ya pasó a la categoría peludo, pelado, tenido. ¿Ah, sí? Ah, se tenía el pelo. Jaime. Este Tintoretto Jaime. Jaime es un gran... Ah, grande. También, igual puede tener, es un gran, ¿no? Pero por supuesto. Pero... Que ya es un pudo volverse blanco porque es Jaime Ross que va a poder poner una pintura como... ¿Sabes que no me encaran? Me caen en gracia los peludos pelados. A mí, ¿sabes pelados, que te lo mismo? No me joden los peludos pelados. Sí me jode el pelado que se quiere tapar la pelada. Eso sí me jode. ¿Sí? Sí, sí. Porque es como... Es de cobarde si sos pelado y te quieres tapar la pelada. Es una negación de la realidad, ¿no? Claro. ¿Quieren green card? Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo? Se cortaron, pero le gustó. Porque me parece que el peludo pelado es de crack. Es de crack. El tipo que tiene tremenda pelada y se deja los pocos pelos que tiene largo... Que el peludo pelado es un tipo que le puede ir muy bien en el Uruguay. Tal vez solamente. Solamente, porque en otro lado del mundo ya pasa por viejo. Pero acá queda como, uy, este loco que ya tendrá, ¿no? Y como que tiene un poco el mundo de la baqueta y un poco de la juventud. Este país te permite mantener el pelo largo hasta los 50 años. ¿Sabes lo que te voy a decir del peludo pelado, Eye? El peludo pelado encierra mucho más que la simple frase de sos un peludo pelado. El peludo pelado tiene la bohemia del peludo, claro. Y tiene la pelada del tipo trabajador. La responsabilidad del pelado. Claro. No, y de la experiencia, de la vida. El rigor del pelado. Tiene esa cosa de tomarse la vida en serio, por eso cosa, de hacer los pelos. Yo me rompo el lomo, me levanto a las 8 de la mañana y mantengo a mi familia. ¡A muerte! Pero eso sí, los jueves me junto con mis amigos y me doy vuelta con ellos. No me toques la chapa. Es el uruguayo cabal. Mirá, y yo me amargo porque no llego a fin de mes. Sí. Me amargo porque no llego a fin de mes. Sí. Me deprimen un montón de cosas. Estoy sociedad. Acá en este taxi 16 horas por día. Pero cuando llego a mi casa me pongo un porro y toco la guitarra, por ejemplo. No, exacto. Tiene, hay varias, hay varios ingredientes del peludo pelado. Tengo tres laburos, tengo el taxi, el kiosco que la tengo que buscar, y no sé qué. Ah, pero eso sí, me voy dos semanitas, me voy a acampar. El peludo pelado, el peludo pelado también tiene los atributos, por ejemplo, de la rebeldía, ¿no? De la cosa muy rockera, de la bohemia. Sí. Y pero también del rock. ¿Sabes cuál es el tema? De... la gracia que tiene es que es un transgresor conservador. Por eso es genial, claro. En Uruguay para el Perú. ¿Sabes lo que pasa con Jaime Ross? Bueno, pero para, tipo... acá me ponen Capusotto, por ejemplo, en Argentina triunfa el loco. En Argentina, pero en un nicho, en un nicho. Navarro Montoya. Navarro Montoya, Miriam Mentro, ¿cómo se llama el terapeuta? Mandrake Wolf, pero pelado. Yo sé lo que creo también, es una última reflexión que estoy pensando, que en realidad el peludo pelado es un tipo que quiso ser rebelde, quiso ser libre y no le dio la nafta. Sí, se le volaron las chapas. Se estresó. Se estresó y por eso le cayó el pelo. Si realmente fuera libre y rebelde, no se hubiera caído el pelo. Sería peludo nada más. Exacto. O completamente pelado. Dos. Porque se le habría quedado el pelo por otras causas que no son esas. Claro. Porque quería. Sin duda, totalmente de acuerdo. En Uruguay es así, peludo pelado. Sí. Sí, yo creo que el Uruguay es el país del mundo de los pelos pelados. Sí, lógico. Ese es el lugar. Es el lugar de la tierra. Dos. ¿Cuál es la mejor personaje que me gustaría analizar con ustedes un día? Se lo dejo picando acá. Es el veterano. El veterano barbita y gorra. ¿Onda el Pepe Guerra? Gorra de cuero, es. Ese es solo de Uruguay. Sí. Vivió unos años en Brasil, pero es uruguayo. Lo vamos a analizar un día. Dos. 100% exiliado. Ese fue exiliado. Sí, sí. ¿Alguna vez fue exiliado? ¿Cuál era? Hola, chicos, ¿Cuál es la mejor excusa para explicar por qué faltaste al cumpleaños de un conocido simplemente porque no tenía ganas de ir? No se cumpleaños un conocido, tampoco te... No, vas y chao. No hay que hacerse ni más, no hay que dar ni explicación. Creo que lo pones más en el compromiso al tipo explicándole por qué no fuiste. Ponete la inversa. Fue tu cumpleaños y un conocido le dice, che, no pude ir a tu cumpleaños. Y vos ponete así a mí que me importa que no fuiste. Claro. Soy conocido, no sabes, amigo. Y no, además te pues pone en una situación comprometida porque si el tipo se toma esa molestia, va a ser de esperar que vos te molestes por ir a su cumpleaños. O sea, por retribuir la cosa, ¿no? No, y aparte te pone en compromiso y dice, che, qué loco, la verdad, sos un boludo. Sí, y capaz que no lo sentí. El amigo, el tipo. Ya. La verdad que se te extrañó. Sí, no me acordaba de vos. Ya. Se te extrañó mucho. Cuando vos en realidad, por dentro pensás, ah, no fuiste. Por dentro estás pensando, ah, no fuiste, mujer. No fuiste. No, pero igual si tenés que inventar porque querés quedar bien o es más que un conocido, ahí la opción siempre es buscar una excusa que sea una mentira piadosa, ¿no? Y que tenga alguna relación con tu actividad profesional y o al sacrificio la pareja. La pareja, por ejemplo, el cumpleaños de tu pareja. ¿Sabes que me va a pasar siempre esto contigo? Porque el mismo día cumple. Ah, pero ella no puede ser ningún cumpleaños. Que hace eximido, por siempre. Y mañana arma tremenda fiesta y no puede ir. Ojo, con locas, con todo. ¿Cómo no? No puedes ir, puedes ir a tu novia. Y vos decís, ah, pero no es tu novia. No, me estoy divorciando. Te invitan mucho, compañero, conocido tuyo con fiesta de cuatro. No, la verdad que no. ¿Tengo que ser honesto? La verdad que no. Se había peinado con una botella, tocaste tiro, contrario, si me estoy divorciando. No sabes, me acabo de pelear con mi novia y estoy recaliente. Me acabo de pelear con mi novia y estoy recaliente. Porque el tipo que entra, el tipo que llega a tu casa y está... Se genera una cosa... Mira, te cae con un amigo, ¿no? Un amigo te cae a tu casa, toca encima. ¿Y este quién es? No, ¿sabes qué? Se está... Se está separando. Y eso... Es un pasaporte, ese tipo es el rey de la sociedad. Es el rey de la sociedad. Se le da todo, se le ayuda, la solidaridad, ¿no? Pero eso habla si bien del uruguayo. Ejemplo, si vos caes, sí, tocas el timbre, ¿no? Tocas el timbre, yo de mi cumpleaños, vos tocas el timbre. Y caes con un tipo que acaba de venir de Biafra, muerto de hambre, enfermo, que busca asilo político. Yo no lo voy a tratar tan bien, ni voy a estar tan contento de la fuera de mi casa como a un tipo que se está separando. Que se acaba de pelear con la novia. Porque ese tipo, mujer, hay una empatía, digo, es uno de los y ese tipo ya tiene el pasaporte para pasar. Pero ¿sabes qué habla de egoísmo eso? Porque vos sabés que algún día puedes estar en la situación de él y nunca vas a estar en la del Biafra. Absolutamente. Nunca vas a ir a Biafra a pedir. Absolutamente. Debe ser esa sin duda la razón. Debe ser esa sin duda la razón por la cual no se ha realizado. Tres. ¿Qué haces si el día de la cita que esperaste mucho tiempo con el bombón de la clase te sale un grano bestial en el medio de la trucha y o frente? Un problema dramático en la adolescencia. Sí, yo creo que es la pura vida, por ser. Sí, pero no me parece terrible, ¿no? No, no es tan terrible. No, yo juego a Wilson con la Neolati ahí, la opción es intentar supurarlo de cualquier forma, ¿no? Generar todo tipo de actividad. No, me parece que tenés que ir al frente y chao, porque en realidad... Al frente, Jorge, tenés que ir a apretar ahí. No, pero no pasa nada, a ver si... Va, pasa, si tenés un grano de choclo ahí en la trucha. No, siempre es un... Ahí arrancados a cero abajo. No, ¿te parece? Me parece que es más obsesivo. Es un tema de conversación, ¿no? Un tema de conversación. Te puede dar... Mirá que ahora comenzó en la frente, arranca la charla así. Mirá, esperando, y ya de paso un poco galante, que te voy a tener que estar esperando por... Me parece que la jugada ahí la honestidad, es decir, ¿vos no sabés lo que me pasó, Matilde? Matilde. Hace dos meses que quiero salir contigo, me quiero morir, y vos... Cuando me voy a peinar en el espejo para ponerme lindo, mirá el grano que tengo en la frente. Decime para, si me la única posibilidad que tenés que, de no poder decir eso, no poder usar el grano a tu favor, es que ella también tenga un grano. Sí, ella no, parece con un grano igual, ahí se consigue. Sí, hay que trabajar sobre el grano. Hay que asumir. No, y si no, una morada inmunda, por ejemplo. Ay, me traje esto por las dudas que quisieras un pan con mayonesa, por ejemplo. No, asqueroso. No va a funcionar. ¿Verdad? Cuatro y último, por insistencia gana, guardavidas. Guardavidas. Bueno, yo tengo un cariño muy especial por los guardavidas porque tengo muchos amigos guardavidas. ¿Ah, sí? Sí, claro, de instituto, la época del instituto. Ah. Y me parecen de tipos geniales los guardavidas. ¿Vos sabés que a mí también me caen bien? Sí, sí. Todos sí. Los condimentos parecen un tipo que yo deteste, claro, por claro. La envidia. Claro, de envidia. Por el físico, las minitas, bronceados, o sea, tiene todos los elementos para... Claro. Para que yo les calle, y sin embargo no, me caen bien, es verdad. Porque son cralos, guardavidas. En Uruguay, buena onda, buena onda. No así los de Miami. Ah, ¿no? Ah, bueno. No así los de Miami. ¿Cuándo tuviste trato con guardavidas de Miami? Una vez vi uno en Miami. Son menos policías, ¿no? Claro, los de Miami son más botonazos, más se creen los cracks. El guardavidas uruguayo es... Son de es más peludo pelado el guardavidas. Ustedes son de hablar con el guardavidas. No, pero por ejemplo ahí los de San Francisco. Yo no veo la hora de tener 50 años, ser un veterano hecho y ir a lo que sea los guardavidas. Ah, sí, voy a decirle, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Muñoz? ¿Cómo? No, yo sabés cuando hablo de ¿Tú pusiste acá la bandera amarilla? ¿Me hace 40 años que yo vengo acá a la toca? Mirá que acá la corriente, sí, acá no hay que serlo, acá no. Comer oreja no. Yo estamos con los chigrines, acá, pone. Yo una cosa, acá Muñoz puso bandera amarilla el día de la temporada de agosto. De 2005, seguro todo, seguro la chapa. No, ¿sí? No, el guardavía es un ser genial para mí. El guardavía uruguayo, no así el de Miami, vuelvo a repetir. Este verano de vacuna, duda con un salvavidas porque... Otro guardavía u otro, siempre hay varios. Son dos por casi. Alguna minita y un perro, ¿no? Esa es la composición familiar del guardavía. Y por lo general, moto, tienen moto la mayoría. Y la mayoría tocan el tambor. No me preguntes por qué. Sí, tocan el tambor. Pero salen de alguna comparsa, tocan el tambor. Y son fumadores, no les he preguntado qué fuman, pero son fumadores. Es verdad, eso también es todo el perfil de cannabis, ¿no? Sí. No todos, no generalicemos, pero es un perfil del guardavía uruguayo. Decía que este verano le fui a consultar a uno porque viene a superficie como aceitosa sobre la costa. Y a mí que yo soy muy maniático me daba como asco bañarme y fui a evacuar la consulta y digo, che, qué mierda, qué error que huevo, que eso es increíble. Dice, no sé qué carajo, no pasa nada, ya, no, para la guardia. No, esto es una descarga de la... Yo, de verdad, ese, vos me diste cara de geógrafo, de biólogo. Sí, se lo había, no, ¿sabes por qué? Si te ahogás en el aceite, llamame. ¿Sabes por qué creo que nos cae bien el salvavidas uruguayo? Porque el salvavidas uruguayo, a pesar de ocupar un lugar de privilegio en la playa, es amigo y respetuoso de los perdedores como nosotros. Sí, es verdad. No se hace crack, ya lo había uruguayo. No se hace crack. Es amigo de los humildes, de los perdedores. Además, ¿sabes? De gordito, del otro, del pelado, del viejo. Es buena onda, ¿no? Y no ostenta un estatus social de poder en la playa. No. Como otro que se afila con el poder, entre otras cosas porque se le acaba, ¿no? Es su última temporada y después vuelve a hacer unos... Pero, por ejemplo, algunos parodistas se creen crack y después... ¡Denuncia! Es cierto. Denuncia fuerte, ¿no? Es cierto. Esa la vida del uruguayo es... ¿Sabes lo que tiene saber uruguayo? La humildad de los grandes. No es lo mismo ver un flamenco haciendo macanas en la orilla de un río floridense que viajar a Río y ver Flamengo Fluminense en el Maracaná. Porque ir al estadio con tu viejo es un clásico. Este día del padre, Claro les regala un tour de clásicos. Vos y tu viejo con todo pago los clásicos de Argentina, Chile y Brasil y muchos premios más. Solo tenés que mandar clásico al 9696 desde tu nuevo Claro. Es simple, es Claro. promover el crecimiento de su empresa y de su gente, proteger su inversión. Así es el PRO de Credit Uruguay. Pro ser protagonista del desarrollo productivo del país, con soluciones financieras y de negocios con el exterior adaptadas a las necesidades de su empresa. Banca Corporativa de Credit Uruguay. Su banco siempre. Agarrame la mano, agarrame la mano y pujá. Pujá, dale, dale que estás ahí. Pujá. Y aguarde en línea, por favor. Si desea una niña, dijiste uno. Un niño, dijiste dos. De lo contrario, aguarde en línea que será atendido a la brevedad. Parteras que necesitan centrales telefónicas. Todos están, todo está. Guía clasificada de Montevideo. Volt, Antel. Sigan las vacaciones de invierno y los niños al Solís. El Teatro de Todos los recibe a pleno. El Jorobado de Notre Dame. Danza, canto y ritmo en la Sabana Muniz. Kaami, El Juguete Perdido, Osquimanos y el mejor teatro de muñecos en la sala principal. Calidad, color, canto, danza, música en vivo, visitas guiadas. La mejor experiencia para grandes y chicos en estas vacaciones está todos los días en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Con el nuevo decodificador TBR de Nuevo Ciclo, grabás en vivo, retrocedes cuando querés, pausas cuando querés y repetís lo que querés. Y repetís lo que querés. Guardate series completas, reviví goles y mirá las mejores escenas las veces que quieras. Grabá hasta 250 horas de programación y viví la televisión de otra manera con tecnología HD. Nuevo Ciclo, un espacio para vos. 1715. ¡A las manos frías! ¡No! ¡A los chuchos! ¡No! ¡A la nariz tapada! ¡No! ¡A la torta frita! ¡Sí! ¡A la sopita! ¡Sí! ¡A la garrapiñada! ¡Sí! Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. Frío, frío, frío, helado, frío, tibio, tibio, caliente, caliente, te quemas. No busques más. Vení a Mubi a disfrutar los estrenos de invierno a un precio increíble. Todos los días, todas las funciones hasta las 14 horas por solo 70 pesos. Y en las nuevas salas 3D a solo 90 pesos. Las vacaciones de invierno, pásalas en Mubi. 2.200 listas. ¿Qué hago? No. El problema de elegir es tener que elegir. Pero para estas elecciones es más fácil, porque llegó el manual del perfecto votante de Gonzalo Camarota. Un Kama Sutra de la democracia uruguaya, de Sudamericana en librerías. Estás escuchando Segunda Pelota. A continuación, Dani de Bocati. Más tarde, Abre Palabra. Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia inerte que desalte. El nuevo disco de Maya Castro. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Cuando la palabra teléfono se transforma en teléfono, es un claro síntoma de resfrío. Así que en cuanto escuches sonar el teléfono, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. No puedo dar sangre, hermano. Tuve hepatitis. Segunda pelota. Otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. ¿Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both, then repeat. Let's go. sweet like a nice full porn. Kick out rapping when I was born. Mindset rocking to the break of dawn. Rise in motion cause I got the notion. Well, like porn come near, I want to go bang the dope shit. The sound of the music make me do insane. You can't explain the reason it sucks for my friend. And like a bottle of Chateau, look to pass by. But I got one when I start to rap. Anybody rocking? Not perfection. Let me get some action from the back section. Estamos escuchando a los Beastie Boys con Body Moving, una obra maestra que acaba de hacer el negro de Sevilla, no sé si se dieron cuenta, que se amplió en la isla bonita de Madonna con este tema de Beastie Boys. No te, la verdad, negro, no te escuché porque estaba revisando el tema para analizar ahora, negro. Pero aunque no te haya escuchado, sé que estuvo espectacular porque vos sos un fenómeno. Quiero mandarle un abrazo grande a otro fenómeno que es amigo mío, que es Gonzalo Jauri, un hermano de la vida. Muy bien. Si no lo conocen, no conocen nada todavía. No me digas, a ver, Gonzalo, pasa de conocerlo ellos. Yo también le doy un poco. Los Beastie Boys utilizaron la voz de Dylan para su próximo disco, Hot South Comité 2. La grabación fue tomada del programa que conduce el ícono del folk, Same Time Radio Hour, a partir de un comentario elogioso que hizo sobre los hip-hoperos mientras sonaba un tema de ellos. Algo así como hizo el negro con Madonna y Beastie Boys, hicieron los Beastie propios mientras ultimaban los detalles de la grabación de lo que será el sucesor de Mixed Up de 2007, previsto para que vea la luz a mediados de septiembre. Mike D se refiere a uno de sus ídolos como en uno de los primeros Beastie Boys, es uno de los primeros Beastie Boys y no el primero. ¿Qué más puedo decir? Cuando piensas en un cantautor, piensas en él, en Gordon Lightfoot. No hay mucho más. Puso una de nuestras canciones y habló de nosotros. Es un gran fan y como nosotros somos de él. Por su parte, Ad Rock, guitarra y MC añade, Bob Dylan es uno de los más grandes cantautores de todos los tiempos y que tenga esas palabras para nosotros nos llena de orgullo. Y bueno, lo retribuyeron componiendo, poniendo el nuevo disco. Muy bien, gracias, Fede. Sí, se viene el análisis del tema. ¿Quieren qué pasó? Se pegó internet, ¿no? Qué lástima, che. Che, qué lástima con todos los mensajes que había Pablo hoy. ¿Cuánto te llama la voz? Sí, me llama. ¿Estás en tu celular? Te enferma que me llamas por teléfono. No, me sobra ahora, Pablo. ¿Cómo? No, no, ya estamos entrenados. Acá preguntan, che, hay mensajes de la gente de Nacional. ¿Dónde están? Pregunta lógico. ¿Cómo lo...? Ay, pero hoy es el momento de... ¿Qué merece un poco la gente de Peñarol? Viste, yo espero que valore la gente de Peñarol mi gesto. De que lo tomo la verdad, la verdad, debo reconocer que sos un buen perdedor, Pablo. Pero es que eso es algo, yo le decía a Germán hoy. Yo, por ejemplo, tengo muchos Germán amigos. Estaba muerto. Germán, uno de los operadores de la radio, estaba mal hoy. Estaba liquidado, lo vi de capa caída. Tío. No, mal. Yo tengo muchos amigos de Peñarol y, sin embargo, no me cargan ni yo los cargo a ellos, ni hay una cosa violenta como si puede darse en el juego de la radio, porque eso es evidentemente un juego también que hay que exacerbar. Algunos de los sentidos, pero... Otro amigo que estaba muerto, Giancarlo Bessio, otro hincha de tricolor, y estaba mal. ¿Cómo se llama el amigo que siempre nombraba? Jorge? Pablo Larea, hecho pedazo estaba también. Son grandes bolsos, los dos. Qué dolor, qué terrible. Bueno, terrible, terrible, terrible. Qué sí, maravilla, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos mensaje? No tenemos. No, pero antes... ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, vas a salir. La verga, no te saliste. ¿Qué la vaina? No, no, mirá lo que sé. Mirá, ves que un condón y pensás en ser. Me pongo loco. ¿Vos sabés que estoy enfermo? Debe ser una enfermedad que tengo, ¿no? Me tengo que analizar porque veo un condón y pienso en él. Pienso en él. Como una moto, te pusiste. ¿Y esto que te traje el 05 de Jagger? Además, cuando das puntos, eso de la diéresis, que son como. Bien alemán, bien de rubia con dos trenzas. Ah, los costados ahí. ¡Qué lindo! Sí, los Jagger Condoms son alemanes, tienen la tecnología alemana, son el resultado de una cantidad de investigaciones formidables que se hicieron y son líderes en innovación y desarrollo. 8 variedades para numerar tu placer del 01 al 08. Hoy te traje ese para regalarte el 05, que es el texturado, para dame mayor uno, estimulación. Dame uno, lo pruebo y lo comento al aire. Dice Intense la cajita, ¿eh? A ver. ¿Vos sabés que hay una cosa que pruebo? ¿Vos sabés que hay una cosa? ¿La cajita? No, acá, la tengo acá. La la tenés ahí. Qué vale. ¿Vos sabés que esa es la cosa preocupante que pasa acá, no? Sí. JaggerCondoms.com. Lo que pasa es que usas un artístico al efecto que te toque, que es lo que te gusta. Lógico. ¿Sabés que el otro día me llevé los Jagger, los negros? Sí. Ah, el black. Y la gente que reparte acá y se lleva a los compañeros y demás, y está muy bien porque está bien usar preservativos. Sí, porque hay que cuidarse, ¿no? Sexo claro, seguro. Claro, claro. Pero lo que no se los que hace, hay 3-4 cajas acá, ¿no? Los large. Sí. Andan en la vuelta, porque acá no agarran, no los agarra nada. No los agarran. Nadie. No, no, no, yo los agarro, a mí me sirven, porque yo ¡opa! Los agarro. A mí me sirve los large. Además, son los únicos que llevo, porque yo lo que hago con los extra large son lo saco, por supuesto no los uso, pero dejo la cajita siempre ahí en la mesa de luz. Después repongo con otros. Bueno, claro, entonces, pero claro. Que, la primera impresión es importante. Incluso cuando la chica me pide, no, necesitaría el baño por allí, y ya le digo al dormitorio que entras y ves eso, porque tengo muy pobremente amueblado mi Uri, entra y ve enseguida los Jagger. Después se lleva una desilusión barra, pero bueno, está. Pero esa, ya la, a esa altura, bueno, se apaga la luz, el agarro lo que puedo y después ya está. En la oscuridad ahí de la bomba. Los JaggerCondoms.com, ahí es la página web, prueben los que son formidables. Muy bien, tiempo de análisis de música en segunda pelota. La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los intríngulis más complicados de la historia musical. La verdadera historia detrás de la música se vislumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? No puedo exponerme a analizar la canción así como... Están equivocados, amigos. Para la música, tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos. Y por eso la analiza. ¿Qué tema estupendo que vamos a analizar hoy? De una banda uruguaya. Una gran banda uruguaya. Una gran banda de rock. Sí, sí, sí. Que son Los Buitres. De un álbum referente también de la historia de la música nacional, que es el Rantifuso. Una canción que ya por su título tiene una predisposición a agarrar por un camino, ¿no es cierto? Pero bueno, escucharemos. Y la... ¿Cómo se llama la canción? Tengo Vaso. Tengo Vaso. Y dice así. Tranquilidad. Me gustan Los Buitres, ¿eh? Hawái, dice el negro. Aquí no existe cielo ni infierno. Las almas vamos en soledad. Buscamos el destino más lento. Igual nunca podemos llegar. Bien, una onda muy oscuridad, muy oscura, no, con esa el ritmo ya da la pauta del nivel este alcohólico, ¿no? Sí, y yo te diría que hasta el momento del día, ¿no? Es noche larga, entrada a la noche larga, me parece, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Hola, aproximada. Estoy hablando de las 3 de la mañana, pero no de un viernes, no de un sábado, no de un jueves. Son las 3 de la mañana de un lunes, que no es lo mismo para las 3 de la mañana de otro día. No. Los que están a las 3 de la mañana un lunes, los que andan en la vuelta de 3 de la mañana. Jorge, es de domingo para la... ¿Ya comienza? No, de lunes para martes. Ah. 3 de la mañana del martes, entonces. Porque es los que... A ver, analicemos la gente que puede estar a las 3 de la mañana caminando por la calle. Una calle invierno también, ¿no? Porque es un poco lo que... Ese tono de Pelufo. Una zona... ¿Querés una zona? ¿Sabés dónde está caminando? Lo voy a traer a Positos esta vez. Bien. Sí, porque algo abierto a esa hora es difícil. Sí, ¿sabés dónde anda? Anda en la vuelta. ¿Te acuerdas dónde era el bar La Falta? La placita ahí, 14 de julio, por ahí por atrás de Bohemia. Sí, por atrás de Bohemia. Sí, por esa zona. Está caminando por una de esas calles que yo nunca me acuerdo los nombres de por ahí. ¿Qué se ve a las 3 de la mañana? Un policía en bicicleta. Que va para la adhesión. Poca cosa más. Poca cosa más. Pero está buscando boliche. Va rumbo, ¿sabe dónde va? Va rumbo a la Estada, que siempre pica algo ahí. Claro, eso siempre queda. O a Primata, que también. Y si no, después se va para los boliches, los pules que hay ahí por ahí por Rivera. Para el padre del Pompe. Claro. Puede parecer como un elemento. Saluda a Maribela. Pero Soledad, ¿entiendes lo que quiero decir? Que es las 3 de la mañana de un lunes. Es un tipo que evidentemente. No, tiene una vida ordenada ni rutinaria. O por lo menos está pasando un momento. O por lo menos está pasando por un momento complicado. Un momento complicado y bueno, ¿quién camina? ¿Él? ¿Pelufo? No, Pelufo. ¿Vos decís que Pelufo? No, porque no. No. No creo que el doctor Pelufo. Más bien sería. Una persona. Con nada demasiado extraordinario. No, un normal, Roberto. Un normal, un tipo normal. Un Juan Carlos. No un tipo perdido por la vida. Un tipo que creo que está pasando un mal momento ahora. No un tipo perdido. Esa gente que tiró de tal, no le importa nada. No. Al contrario, está sufriendo porque a él le importan algunas cosas. Claro, es más, como le importan, está sufriendo. Mirá lo que te digo. Exactamente. Justamente lo está sintiendo, ¿no? Si no, ya no sentiría, ni se pararía a referir, ni vería la soledad en la que está. Está solo, está mal, pero lo ve todavía. Y es transitorio. Bueno, él en realidad cree que nunca se va a acabar esa tristeza, ¿no? Pero, claro. Pero los que lo conocen saben que no fue siempre así. Que no fue siempre que así. Que está pasando por un mal momento. Y esperan que no sea siempre así, ¿no? Roberto. Quiso ser arquitecto, pero no. Pero no le dio la cabeza de eso. No. No, tenía que mantener la familia. Y es bravo la carrera. Se casó de joven. Le gustaba mucho la independencia. Primero fue a vivir con amigos. ¿La plaza de independencia? No, independencia. Personal. Sí. Se fue a vivir con amigos primero, después vivió con una pareja. Tuvo. Te voy a decir una cosa. No una vida signada por la desgracia, no. Al punto de decir. A ese personaje que le pasan todas. No. Pero las vivió duras también. Fíjate que con la que terminó siendo su mujer, con Mariela, vendían rifas, arquitectura de rifas. Llegaron a juntar los cupos suficientes para hacer el viaje, ella le iba a acompañar. Y ahí se enferma, primero se enferma el padre de ella, después el padre de él. Complicado, no viajaron, ahí ya se empieza a complicar. Entiendo lo que vas, tampoco es una vida desgraciada, son, decir, pucha, qué mala liga, pero la verdad, Roberto, tampoco te vas a ser víctima, que tampoco, mirá que... No, claro. Pero, que si nunca te faltó nada en tu casa, nunca te faltó nada. Y los viejos siempre que te tuvieron ayudar, te ayudaron. Siempre bien, una red de contención social, nunca, un tipo que está lejos, digamos, de decir, cae en la peor miseria. Y además te hace una cosa, Roberto Madura, tenés 35 años, dejate echar las pelotas. Lo que pasa es que esto hay que dirimir es si esto que está viendo lo está sufriendo realmente en carne viva o también está un poco curtiendo un poquito el personaje de... Yo con el máximo respeto por Roberto, pero curtiendo un poquito la bohemia, esa cosa que quería vivir y no vivió y no se atrevió. Y de repente una noche o alguna noche lo puede vivir entregándose ese espíritu romántico, ¿no? Sabes que yo creo que él la vivió. Creo que la vivió él. Porque estudiante de arquitectura, aparte, sí, claro. Ojilla, ¿no? Sí. Pero la añora de una manera increíble. Él idealiza esa época de estudiante. Absolutamente. Y dice, esa fue la mejor época de mi vida. Y en estas noches que se toma un par de whisky, por más que esté triste, en el fondo está feliz. Porque está volviendo a hacer lo que le gustaba. Exacto. Perdón, en cuando dice 8 horas por día, 8 o 10 horas sacando fotocopias en un kiosco. Claro. Esa es la vida de hoy. Trabaja en cuatro tintas. Sí, sí. Buena onda la gente de cuatro tintas, todo. Muy bien, muy bien. Le pagan bien, alguna vez. Y aparte puede meter alguna cosa creativa, pero está. Está, sacando fotocopias. No, mete cuatro tintas. Sí, te hace. Te mete otras cosas. Te hace calco, te hace un. Porque él aprendió con el draw, diseño y todo, y más o menos se maneja. Arrancó con el paint, pero era buena. Claro. Y tiene eso, ¿viste? Esa cosa, la gente que trabaja en esos lugares, impresión y demás, que no llegaron a la agencia de publicidad, pero se salvaron del kiosco más ruin, ¿no? Quedaron como en un lugar interno. Claro. No, no forma tener un manejo no de tiene un estudio de diseño gráfico, sí. Pero tampoco son autodidactas del office, que con eso les da, claro. Tampoco murió abrazado a la Xerox y a la boleta quiniela. Claro. Perdón, cuando pregunta acá, dice, buscamos el destino más lento. Un paréntesis que no tiene nada que ver, pero son esos días que tengo yo de... ¿Sabés que el otro día pasé por la peluquería de la esquina de mi casa, de un loco que vende, que es gran hincha nacional, el Peluca? Vendía cigarros sueltos, debe seguir vendiendo. Bueno, no sé si sigue vendiendo ahora, creo que está prohibido. Aparte, no sé si está. Está mal. Está con los datos que diste, lo guardaste en cara. Una casa vieja, y el tipo que estaba, el loco, que te vendía la quiniela, te vendía 5 oro, y al mismo tiempo cortaba el pelo, y al mismo tiempo conversaba con. Que deben estar casi todos muertos, pobre ya. Copa, ¿no? Tenía un ángulo, era un. Era 2x2 la peluquería, así. ¿Eh? Y tenía un ángulo así con silla de veteranos que se ve que eran amigos de él. Iban a hablar. Entonces, loco, tardaba promedio 2 horas y media, 2 horas 45 cortar el pelo, porque entre jugaban 5-2, la que viene, con los Y sabes que el otro día pasé por ahí, lo vi, hacía años que no me lo. Paso por ahí, pero hacía años que no le prestaba atención. Y es terrible lo que le voy a decir. Me gustaría ser el Peluca. Me mataste el punto. No, cierro paréntesis y seguimos con la derecha. Podría ser peor. Mal, podría, me encantaría. Podrías añorarse uno de los viejos que están sentados ahí. No, pero Peluca por lo menos estaba ahí, ganaba algo ahí. Claro, algo ahí. Cierro paréntesis y me desvié del tema. Volví a la pregunta. Dice, ¿por qué buscamos el destino más lento? Igual nunca podemos llegar a tocarlos. Ah, yo ya me había olvidado de la canción, ¿no? Bueno, no, sí, se nota, ¿no? Buscamos el destino más lento. Porque diga, así empieza diciendo, no, aquí no existe cielo ni infierno. Las almas vamos en soledad, buscamos el destino más lento, igual nunca podemos llegar a tocarlos. Que hay muchos destinos. ¿Para Roberto? Buscamos el destino más lento. A mí, lo que, capaz que... No me fiaría del texto este, que dice Vaquero con Velara, por ejemplo. No me fiaría de esta versión. No, escuchar de vuelta con atención. A mí lo que me, la sensación que me da esto que acabas de decir, Pablo, es de un tipo que camina sin apuro por llegar a ningún lado, porque en realidad no va a ningún lado, más allá de que puntualmente vaya un boliche, y que no te, en realidad no sé, la verdad que no sé, yo me mato. Para mí esa noche, igual por la voz que tenía la canción, ¿no?, y la oscuridad, para mí estaba en una mala jornada, porque aparte de manejar esa independencia y esa tristeza, ¿no?, y cansancio laboral, había tenido esas noches que se queda mirando televisión antes de salir a parrandear, ¿no?, a hacer esa recorrida que vos decías, Jorge, y tuvo la mala fortuna de jugarse un Kini, por ejemplo. Un Kini. Gran seguidor de Homero Rodríguez Tavares. Sí, Kini. Y pega dos bolillas por ahí, una cagada, quedó caliente, porque él pega las dos primeras de las cinco y se ilusionó con sacar el Kini y ganarse el millón de pesos, pero claro, quedó en la orilla y queda recaliente. ¿Y si va un millón de pesos? No, creo que sí. Bueno, en fin, sigamos a ver cómo pasa en esto. Voy desde el mar hasta la ronda. Sin hijo y sin amigos, vuelvo al mar. No venimos más, ¿no? Sin hígados, sin amigos, vuelvo al mar. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar con Gabriel Pelufo para ver si venimos bien. Porque si no, ya sí, metemos un volantazo. Sí. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, maestro? ¿Cómo bien? ¿Cómo venimos, Gabriel? Parece que... Está bien, digo, yo explico las interpretaciones que se dan a las letras. Pero mal, ¿no? y me parece que vienen ahí. Vos decís que no es por acá, entonces. No. Es la sensibilidad. Era como la sensibilidad de un artista. Era un alma que venía flotando del mar, agarrando y subía. Por ahí no venía tan mal por la zona y eso, pero después ya se hace enroscar. O sea, no estudiaba arquitectura, no trabajaba en cuatro tritas, nada de eso. No. Es un alma que... Era mozo. Era mozo. Un mozo de bar. Un mozo de bar que está saliendo al bar, obviamente después que cerró su bar. No, era el alma que vuelve al bar, es como un muerto que vuelve, algo así. El alma de un mozo que vuelve al bar. Exacto. Qué grande, Pelujo. Gabriel, no te juegues más. Te queremos No, ni le preguntes más nada. Te queremos mandar un abrazo grande. Y vos, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bárbaro, bien. Tranqui. Sí, tranquilo, todo bien. Te mando un abrazo, Gabriel. Bueno, un abrazo para ustedes. Sí. Bueno, muchas gracias por preocuparse y por interpretar una letra que es un poco compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel Pelufo. Qué gran fineza, aparte de ser un gran artista, qué fineza, qué caballero, ¿no? Porque es un grande Gabriel Pelufo. Logró evitar decirnos tarado, creo que correspondía. Porque viste que dijo, bueno, es una letra un poco complicada. Pero me gustó, como arrogándose él el problema, ¿no? Sí, claro, no es que usted sea mongólico. Yo la escribí mal, la verdad que la hice mal. Un grande, Gabriel, un grande. Y nos agradece a pesar que se la da la mierda, ¿no? Pero bueno, dice. Sí, pará. Pero entonces vamos a cachar la original. Sí. Sí, claro, ya que estamos con la beba, ¿cómo es la duda? Claro, ¿cómo salgo del empleado de Juan? No, pero está ahí Roberto, también está ahí. O seguimos con la nuestra. No, si nos dijo el capo que... puede ser mozo de fin de semana y entre semana trabajar en... O sea, vamos a hacer una pausa y vemos para qué la agarramos. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Vos y tu papá comparten todo. Por eso en este Día del Padre regalale una afeitadora Philips a tan solo $90 y participá del sorteo por uno de los 500 premios Philips. En el Día del Padre, regala Philips. Encontralo en la red de distribuidores Philips de todo el país. Promoción sin obligación de compra válida del 20 del 4 al 20 del 7 de 2009, inclusive en todo el territorio de la República Oriental de Uruguay. Bases y condiciones en philips.com.ar. En invierno tu casa te protege. Hace un mimo. Aprovechá esta super oferta de Castro. Baño completo. Losa sanitaria, cerámica, grifería, $6,990. Hay un Castro cerca de tu casa. Pasá o llamá al 511-5575. Castro, cerámicas y equipamientos. Con Doriana y Víctor podés disfrutar un desayuno perfecto y ganar un viaje a Disney para toda la familia. Y con Víctor y Doriana, además de pasar una tarde ideal, puedes ganar un viaje a Inglaterra para vos y tus amigas. Con Lipton y Doriana, registrando tu cédula de identidad, más la hora de cualquiera de los packs, por SMS al 7896 o llamando al 204-1817, viajás a Disney o Inglaterra. El problema de la osteoporosis es que avanza en silencio, hasta que sufrís una fractura que afecta tu calidad de vida y la de las personas que te rodean. Lo bueno es que detectada a tiempo, puede ser tratada con éxito. Comunícate al 0800-6736, hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Me olvidé de pagar la factura de nuevo. Uy, salgo que tengo que pagar las cuentas. Bueno, me voy que se me hace tarde, para ir al gimnasio. Si vas a correr, que sea por vos. Débito automático OCA. Pedilo llamando al 0800-7000 o en los locales de OCA. Y con cada nuevo débito, ganás 1000 metros y más tiempo para vos. Tenés OCA. Tenés razón. Promoción válida hasta el 18 de agosto de 2009. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo $585, IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con internet móvil, conéctate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate, pensamos internet para vos. Distribuidor Antel. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Lógica, ¿cómo explicas que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? ¿Eh, lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. No toquen nada. La hija de la calle contó cómo vivió su padre esta campaña electoral. Ha sido inhumano la campaña, en promedio de 14, 15 actos por día recorriendo el país, incluso con las patas así chuecas como la de Rota. Pero es un toro el tío, como dicen en España. Con la participación de Darwin de Bogata. En Alianza Nacional, la palabra que más se usó ayer en cientos de contactos telefónicos cruzados sus dirigentes fue serenidad. Pocos dirigentes atendieron la llamada de los periodistas. Ah, claro, eso se parece más a Depre. Que a serenidad. De lunes a sábado de 8 a 12. Yo si tengo que decirte algo, te lo digo en la cara, como debe ser, ¿eh? Según la pelota, sí, otra gran mentira. Estamos analizando Tengo Vaso de Buitres del disco Rentifusa. Hemos visto las primeras partes y quedamos que Roberto tenía 35 años y salía en una noche, un martes a las 3 de la mañana, un lunes para martes. Y que bueno, también hablamos con el autor de la letra, con Gabriel Pelufo, que nos dijo que no era así, que en realidad se trataba de un mozo de bar, que su alma volvía al bar, que volvía a cosas que, como todo artista, puede también él tener su versión y bueno, entusiasmarse con una cosa. Pero lo que vamos a hacer es escuchar un ratito más esta canción, sobre todo para que Gabriel, la escuche, porque no, todos sabemos cómo son los rock and rolleros. Seguramente la escribieron un día y no se acuerdan bien de que no, seguramente. Porque acá está clarísimo que el tipo estudiaba arquitectura, que dejó y que trabaja en Cuatro Tintas. Y con lo prolífico y lo talentoso que es Gabriel, que escribe mucho, bueno, que la escuche un poco. Capaz que se mezcla, se le mezclaron las historias. Soltar mi cerveza, sentado hacia la puerta del bar. Primero me mostraba las piernas, después no me quería mirar. Esa gata, el cielo seco al sol sin alma, tiene espinas en el corazón. Después la inevitable tragedia, pasé a sentirme solo uno más. Buscaba su limosna sin suerte, tenía que invitarla a tomar. En el vaso tiembla el veneno con mis lágrimas, en la lluvia de la soledad. Acomodé mis vaqueros y me paré y amanecí en el desierto muerto de sed, con animales saltando sin dirección, lleno de gente de blanco y yo desnudo. Bueno, está clarísimo que es como decíamos nosotros. Era así, era claro, clavado. Está clarísimo que es como decíamos nosotros. No, vamos a poner a discutir, pero para empezar, ningún mozo de bar se queda ahí sin soltar la cerveza, está trabajando, ¿no? Así que Roberto llega a un bar, agarra la cerveza y ve a una chica. Ve a una chica que le muestra las piernas. Después, bueno, llega al bar La Estada, tal cual llega, como veníamos diciendo, sí, claro, sí, como veníamos adelantando. La tele prendida, los parroquianos de siempre, la buena onda que hay en ese boliche, sí, y esa cosa de que tiene ese bar en particular, que es de de abrazar a los tipos solitarios. Claro. Como Roberto. Como Roberto. Sí, sí, sí, sí. Pero es verdad, verdad. A esa hora se sirve bien, se sirve bien el whisky. Llega él, pide algo, empieza a tomar. Y ya se empieza a imaginar cosas acerca de... No, primero ve una mina. Ve una mina. Es lotería, un lunes a las 3 de la mañana, tipo solitario, llega al bar, un bar semi vacío, imagínate, el lunes a las 3 de la mañana, y ve una mina. La describe como está vestida, porque yo me la imagino una manera así, para mí está de minifalda roja. Bueno. Pero no minifalda, pollera de tela esa... ¿Tableada? No tableada, como de tela, de como si fuera una jerin, pero pollera. A ver si me entienden. Es un detalle. Pero a pesar de ser invierno, si puede, pero se iba a morir de frío, no, porque tenía unas medias cancán gruesas, exacto, medias cancán gruesas abajo. Sí, preciosa. Preciosa. Sí. Preciosa, una mina joven que aparentaba tener más edad de la que tenía, porque era una mina que se cascoteaba. Estaba un lunes a la mañana sola tomando whisky. Pero una onda, y aparte, y la miré y dije, esta es la mía. Pero no pasó nada. Le invitó a tomar algo, pero no. Sí. Ella lo seducía mostrándole las chochas, no las piernas con las medias, pero no, se hacía la tonta, no la miraba, le esquivaba la mirada. Y él, con una felicidad que saltaba en una pata como mono quebrado prácticamente, ¿no? Porque... porque encontró una mujer tan preciosa, ¿no? Sí, sí. En un mostrador, bebiendo un amarillo. Es el sueño. Seguro. Sí, sí, sí, sí, es ahora. Él la describe diciendo, es hielo seco al sol, sin alma, si tiene espinas en el corazón. Quiere decir como que tenía traiciones, dolores. Vaya esa moruna. Yo creo que ella fue, yo creo que aparte de que ella fue traicionada, que era una tipa dolida, evidentemente la mina no era... Era una mina, ¿sabes qué? A ver, no sé, capaz que yo me estoy mirando, ustedes me bajan a tierra, ¿no? Yo lo que creo es que fue una chiquilina que vivió al mango toda su adolescencia, adolescencia, se le fue un poquito a los años de la joda. Y en realidad ahora está un poco pasada de rosca y en realidad siente que no agarró por el buen camino, más allá de que lo disfrutó. Sí, sí, y está tratando de hacer una fuga hacia adelante, ¿no? O sea, está tratando de salir de esa vida hundiéndose más en ella, ¿no? Gran tomadora de merca ella, ¿no? Gran tomadora de merca. Sí, y aparecen otras drogas también, porque en este último párrafo él dice, acomodé mis vaqueros y me paré. Y amanecí en el desierto muerto de sed. Dice, con animales saltando sin dirección, lleno de gente de blanco y yo desnudo. Ya, Sí, sí, sí. La clásica reacción del consumo de heroína. De heroína. Ajá. Con la sed, ¿no? Él tomaba heroína, entonces Roberto, sí. Prepárase, no fue carajo. No van a echar la mierda de contratista. No, no van a echar. Bueno, lo maten en cara y lo van a echar en la una. Me cuenta que los patrones hasta diciembre salen los lunes a 3 de la mañana. Donde hay un Roberto que trabaja 400 van a arrancar. Es una mierda, no es eso. Pero toma heroína en la pelota, vos. Sí, sí, tremendo, sí. Tremendo. Ah, mira. Con animales saltando sin dirección, no sabemos lo que es, pero puede ser. Alucinaciones, ¿no? Alucinaciones capaz vinculadas a su propio trabajo en cuatro tintas que tuvo que fotocopiar 520.000 tarjetitas de una marca que tiene un canguro como ícono. Y él los ve saltar y en realidad es lo que vio durante todo el día, que se queda como fijado en la rutina. No, pero pará, piró, Roberto. Piró. ¿Pero qué le pegó adentro el bar? Le pegó mal. Pero venía bien, hasta que entró el bar venía bien, piró. Pero ese día había tenido mucho trabajo ahí, como decía, muchas tarjetas, ¿no? mucho pedido laboral, muy complicado. Bueno, Roberto, una gracia. Y la mina fue. No, pará, que en el estribillo del medio, ahí pasa, viste, que de la fascinación que tenía Roberto de ver a esa mujer, ¿no? Que él la quería trillar. Después empieza a sufrir y a sentirse solo, porque, claro, decía, tenía que invitarla a tomar. Y no le empezó a temblar la mano, viste, del ñacañaca que tenía. Sí. Y ahí, evidentemente, claro, empezó a drogarse. Ah, ¿siguió él? Sí. Ella, bueno, no, todo. No, eso estaría encajado. Ella no le dio corte y hizo algo que no ayuda. Porque yo creo que inspirar cierta ternura, pero incluso cierta lástima, puede funcionar con una chica, pero no ponerse a llorar así a moco tendido como se puso ella. Ahí se descompensó. Ah, se puso a llorar. Esta no quería. Se le fue la chaveta mal, Sí, porque dice, tiembla el veneno. Lo van a echar en cuatro tintas, perdón, a mí lo van a rajar en cuatro tintas. Y ahí sí va a agarrar para acá abajo. La imprenta es un rubro que. Mira, hay mucha campaña electoral, les va muy bien las imprentas. Va con su trabajo. Tiembla el veneno con mis lágrimas en la lluvia de la soledad, dice. O sea que ahí el loco realmente largó el moco, ¿no? Está muy solo. Igual te digo una cosa, ¿sabes lo como caliente Roberto? ¿Qué sí. hace Ulla? Como si, si hace el infeliz, no es infeliz. Sí, pero está tan enroscado. Si no fue arquitecto, ¿por qué no quiso? Porque la familia le bancaba la carrera tranquilamente. Si se volvió, se volvió, que no joda. Y que ahora no se haga la víctima, que en realidad no, me calienta esa cosa. Él no está mal. Él no hay gente que la lucha mucho más. Él no está mal. Pero, sin duda, como decíamos antes, curte esa cosa de estar mal. Por la cosa, la bohemia, lo romántico, todo eso. Pero ya... Sí, me mató lo de la heroína. Ya un momento que se pone mal y ya perdió la pista él mismo de por qué está mal. Él ya no se reconoce ni así. Sí, no sabe, no sabe. Fíjate que no sabe ni quién es. Ni quién es. Él ya no sabe si es un empleado cuatro tintas, si es un mozo de un bar. ¿Entendés? O si es un alma que viene desde el mar. Es un alma que viene desde el mar. O si es Rodríguez Tabeira, ¿no? O si es Rodríguez Tabeira, que le jugó al tiro. Y para, viste, cuando dice. Un tipo que admira a Rodríguez Tabeira, que empieza a. No, es fan de Rodríguez Tabeira. Es fan de Rodríguez Tabeira. Escucha el programa de Carlos de fin de semana. De Caravana, ¿cómo es? Caravana. Musical, seguro. Escucha Caravana. Pero aparte, es fan de Kini. Y cuando dice, se acomoda el pantalón. Es porque buscan el bolsillito chico del pantalón, viste, no, ahí a la derecha. El número de... A ver si tiene Kini, que es lo que le da seguridad. Es lo único que le da. Él se agarra... Para número, hablarle, para hablarle. Él se agarra el número de Kini como diciendo... Tengo... Es su esperanza, ¿me entiendes? Es esa ventanita al futuro, ¿no? Claro, claro. Dice, a ver, cuando se deprime, agarra y busca... Tengo el Kini, dice. Si lo saco, me salgo. Está tan loco, ¿no? Que dice que la mina, que en realidad es una mina que si él estuviera mejor, le habría dado cierta bola, le empieza a hablar... Y cuando se genera una cosa, dice, me llamo así, me llamo acá, empieza a tomar algo, che, ¿qué tal? El loco, ¿sabe lo que le dice? Le dice, ¿sabés que hoy invoqué dos números en el cine, no? Y claro, imagínate. Y la mira los récords. Vos fíjate que para romper el hielo, comenta que me hizo dos números en el cine. No, y aparte ella, gran jugadora de tómbola, todo mal con el cine. La gente de la tómbola. Porque ella era fan de la tómbola. La gente de la tómbola le tiene mucha bronca a la quinina, pero sobre todo. O sea que no, la reacción de ella no es parte, tipo. Pero pará, perdón. Si no, que es una. Me quiero meter en este tema. ¿Por qué bronca con el Kini? Porque es como que. Como el nuevo de la clase. Es nuevo de la clase. Le sacan prensa y más. Mirá que nosotros tenemos mil años de esto, ¿no? Claro. Fa, mirá. No sabía que había sido. No sabía que había sido un cambio. Qué mala onda. Claro, porque. Además la gente de la tómbola... Pobre, gente... flaco, no me sale uno. Se viene a encontrar con una fan de la tómbola. La tómbola, qué increíble. Si además tanto la tómbola como el Kini se disputan, se disputan nada menos la figura de Rodríguez Tabeira. ¿Quién es nuestro padre, realmente? Sí, no, y... El problema es que la lotería, si viniera, que usa a Rodríguez Tabeira para todo. Rodríguez Tabeira es un gran...